Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Muy buenos días, hoy domingo 24 de abril, un programa que lo empezamos distinto, estamos esperando que César pueda estar disponible, está arribando a su casa pero va a demorar un poquito. En lugar de empezar como acostumbramos, vamos a modificar un poco este programa y empezamos ya con la participación del gran Torito de Vicenzi en la provincia de Malos Aires, como llaman ellos. Y creemos que tiene para presentarnos una idea muy importante, que vemos que son ideas que se repiten y se replican a lo largo del continente, pero cuesta mucho instalarlas. Buen día, Torito, ¿estás ahí? Buen día, ¿cómo estás, Sergio? Saludos, bien, bien, bien, todo muy bien, por suerte. Un día espectacular acá en y acá la zona, también, bueno, compartimos el mismo cielo. El mismo cielo, y sí, somos prácticamente el mismo territorio. Sí, estamos muy cerca siempre, cerca de todas formas. Siempre frontera. Torito, creo que compartimos hasta el... Sí. No, no, decime lo que decías que ahora te pregunto. Que compartimos la... Los ríos. El mismo territorio, las mismas aguas, los ríos, prácticamente... Hablar de fronteras y de divisiones en este momento sería una cosa muy infantil, ¿no? Cuando tendríamos y aparte que tenemos... estar hablando de... En común tenemos hasta el estilo de vida, ¿no? Digo, puede tener pequeños matices, pero tenemos la forma de vivir muy muy similar, nos gustan las mismas cosas, pasión por el mismo deporte. Exactamente. Bueno, vamos a ver si podemos despertar pasión por los temas que nos interesa instalar. Deporte, Sí, creo que un tema más que interesante de instalar es esto de un bien vivir o de compartir lo que vienen diciendo desde el otro continente sobre la buena alimentación, sobre el derecho a la alimentación, que no tienen que ser discursos o palabras, sino hechos, ¿se entiende? Claro. Se tiene que entender y es necesario entender porque de eso depende el futuro nuestro y de todos, nuestros hijos y las futuras generaciones. Yo entonces, es que no estamos en contra del campo, estamos en contra de un modelo agroindustrial que nos está agotando, un modelo agroindustrial que no produce alimentos, sino que produce commodities. Y esos commodities no son los... Esas producciones están ligadas íntimamente con la rentabilidad, ¿no? Oscar, digo, esas producciones que vos mencionás, claro, lo único que buscan es un objetivo económico. son objetivos comodicos y se han transformado en los commodities que cotizan en la bolsa. Cuando hablamos de agricultura, la agricultura es todo, es el arte de trabajar la tierra. Entonces, ahí es donde entra el agricultor, no la agroindustria. La agroindustria no puede producir soja transgénica, trigo transgénico, maíz transgénico, algodón transgénico, pero nuestra mesa no solamente se nutre de algunos cereales y oleaginosas, sino que está todo el abanico de verduras, hortalizas, y que en realidad esas verduras y hortalizas tienen que llegar a la mesa sin contaminadas. Es muy sencillo. Por eso que digo que esta reunión que proponemos para el 16 de octubre, tenemos que juntarnos. Y ahí es donde se da el debate entre la gente que sí está convencida de que esto es es la salida o es la continuidad de una costumbre, de un modelo de agricultura donde la industria no debería participar más que en la... Es muy difícil hacer entender a las ciudades que el alimento no sale de las góndolas, sino que sale de nuestras huertas. Oscar, una cosa que me llamó mucho la atención del flyer que ponen proponiendo esta reunión, proponemos reunión ecológica, es el título que le ponen... no solo subrayo que el título es importante, sino que tiene un concepto muy fuerte, un surco por familia. Yo entiendo que eso lo que intenta es de alguna forma instalar este modelo familiar de agricultura que se viene perdiendo todos los años y que terminó siendo también responsabilidad de las propias familias cuando a los hijos, de alguna manera, los orientaban a tener una profesión, un título, algo académico, y lo alejaban de la actividad agrícola. Entonces hay un montón de responsabilidades que tenemos que asumir, compartir, de alguna forma difundir, que no es la única forma de vivir con un título, sino que hay formas muy dignas de vivir a través del trabajo de la agricultura. Y yo creo que esto que ustedes proponen va por ese lado. Sí, vos sabés que yo soy nieto de un agricultor de una chacra muy pequeña, don Andrés Di Vincenzi, que hizo su trabajo desde joven levantando cosecha hasta que se pudo comprar la chacra, ¿no? Y él siempre ha trabajado asada al hombro y recorriendo los potreros, como le decían, para sacar a veces algunos yuyos que perjudican. Metían veneno, pero siempre le he cuestionado y decía que una responsabilidad de que esa chacra ya no esté en nuestra familia, por ejemplo, ha sido que ellos creían que no eran nadie cuando eran muy importantes y no se valorizaban, ¿se entiende? Entonces le decían a sus hijos, tienen que ir a la ciudad a ser alguien, y por eso que es compartida la responsabilidad, ¿no? Creo que el modelo agroindustrial aprovechó esa fisura del concepto de agricultor, de campesino, de que eran alguien que querían progresar, y el progreso lo veían en términos económicos y no en términos culturales o en esto de pasar el saber de generación en generación. Entonces, a veces nos ponemos a analizar y decimos, pucha, no tenemos que andar echando culpa, pero sí, como decís vos, la responsabilidad de volver a esa cultura del trabajo que era tan sana, porque últimamente se cuestiona hasta que un niño pueda estar trabajando en un surco, cuando en realidad lo que está haciendo está aprendiendo, no está trabajando, y eso no es esclavitud tampoco. Los conceptos se han tomado de distintos... a esta forma de trabajo y esta cultura de trabajo que se fue perdiendo en todo nuestro territorio, no solamente en la Argentina, en toda Latinoamérica ha tenido esta problemática. En algunos pueblos, por ejemplo, a veces se cuestionan las familias cuando van a trabajar todos juntos a levantar una cosecha, y esto es lo que tenemos que recuperar, ¿no? La cultura del trabajo. Qué bueno. Me acuerdo sería en el año que... 2002, cuando iniciamos un surco por familia. Qué bueno, sí. que sería que por lo menos una vez en la vida la familia entera tuviera la experiencia de una actividad de esas características y descubra lo que es estar en contacto con la tierra, poder cosechar el propio trabajo y obtener de la tierra eso que generalmente lo encontramos en cajones, y no nace de los cajones, nace de la tierra. Claro, pero también nace en el compartir, nace en el... aprender, nace en esta cosa de estar en contacto permanente, ¿no? Generalmente en nuestro trabajo pequeño, que es allá en la huerta comunitaria, decimos que lo más importante es la materia, porque ahí nos ponemos a conversar, a decir, me parece que nos está fallando la papa ahora porque el invierno se apuró y creo que las lluvias van a venir más adelante, y ahí va cambiando hasta los almanaques biodinámicos, ¿no? Claro, y eso es lo importante, ¿no? El compartir, la charla, el intercambiar. Es un trabajo, ¿no? Que deberíamos ir haciendo. Hay que tener presente que nada puede ser proyectado dentro de un esquema rígido, sino que tenemos que ir ajustándonos a los vaivenes del clima. Y normalmente va a pasar que nos vamos a tener que acostumbrar a un clima distinto al que teníamos habitualmente en la región, que va a haber distintas opciones, porque va a aparecer la posibilidad de producir algunos vegetales que en otro momento no se podía, dado a la diferencia de temperatura, y otras cosas vamos a tener que tener también conciencia que las vamos a perder, porque precisamente no son propias de la región. Y es modificar esa conducta con ese vaivén, ¿verdad? Sí, y creo que esa es la forma correcta, ¿no? De ir comprendiendo que somos parte de esta biota, de este ecosistema, y no podemos, por ejemplo, como bien decías, empezar a traer especies que son de otras regiones, de otros climas, de otras temperaturas, y exigirle a esas plantas que den producción a base de químicos. Entonces, creo que tenemos que empezar a recuperar lo silvestre. Aquí, por ejemplo, una cosa muy simple, que es la artemisa, la tenemos en todos los zanjones, y sin embargo, cuando salió esto de la pandemia, todo el mundo quería artemisa, pero en tinta, y nadie observaba que al lado de la zanja tenías artemisa... creciendo y fuerte, y es de nuestro lugar. Abundante y natural. Claro, abundante y natural, y de nuestra región, que es lo importante. Pero yo sigo insistiendo en el concepto del surco de familia, porque precisamente el Partido Ecologista, nuestro Partido Ecologista, nace de estos cursos de huerta, donde a cada uno de los participantes se le asignaba un surco, de responsabilidad de ese participante de que progresara o fuera un desastre. Y el primer contacto con la tierra te ofrece siempre resultados que no son los que uno espera, porque evidentemente la experiencia es fundamental, no tenemos conocimiento suficiente, pero vamos comprobando todos los días y mejorando la técnica y reconociendo que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Y también otra cosa que se comprueba es que a la gente le cuesta mucho doblarse, ¿no? Doblarse en la tierra y agarrar el asadín y carpir y todo eso. Y terminamos poniéndonos siempre cuestionando que para que las cosas salgan tiene que haber mucha voluntad de las personas de quererlo. No podemos tener una postura que simplemente sea actoral. Tenemos que ser conscientes de que es una necesidad vital de adoptarlo seriamente como un modelo de vida y que se puede. Y es un modelo de vida y siempre haciendo hincapié en el hacer, no en el decir, porque uno puede hablar muy bonito, pero las plantas necesitan que se le apolque tierra, la huerta necesita que se riegue, y por más que charlemos y uno no pone ese hacer cotidiano, no hay posibilidad de tener una buena producción. Entonces, el hacer es lo importante, pero el hacer que sea contagioso, ¿no? Cuando nos juntamos y decir, bueno, aquel le gusta puntear y hacer surco y por ahí no le gusta andar arrodillado trasplantando. Y bueno, cada cual va ocupando su lugar y en ese trabajo comunitario que es común a cada uno de nosotros, sacar buenos resultados. Pero cuesta mucho porque nos han hecho desaprender todo esto, ¿no? Esta memoria genética que tenemos los humanos se borra de un plumazo cuando se empieza a desaprender en las escuelas, ¿no? Que plantean otro tipo de educación que está por afuera de nuestras costumbres y de nuestros principios y valores. Creo que eso que decís de la memoria genética es lo más difícil de borrar. Y te voy a decir por qué. Cantidad de gente que nunca tuvo experiencia con la Tierra, momento que toma su primer contacto con ella, siente un vínculo muy fuerte. Es rarísimo, porque hasta ahora la venían despreciando porque nunca la habían estado tan cerca. Pero en el momento que están cerca, reconocen lo maravilloso que termina siendo ese vínculo. Y no soy romántico ni poniéndome surrealista, es una realidad. Y cuando uno llega a cosechar algo que pudo producir con sus manos, te aseguro que tiene otro gusto, tiene otro valor. Sí, tiene un valor muy muy importante y queda en la memoria. Siempre cuento que mi primera experiencia, en lo personal es esto, fue a los 4 años cuando se quemó mi jardín de infantes y que una portera que siempre la recordamos, Nelly Castañares, como no era docente, no sabía cómo contener a todos los niñitos que estábamos en otro lugar, medio como trasplantados, y se les antojó hacernos sembrar rabanito, y jamás olvidé esa experiencia de meter la mano en la tierra de chiquito y esperar todo ese proceso del crecimiento hasta que tuvimos el fruto y comer el rabanito. Y digo, ahí es cuando uno despierta. Y la memoria genética, claro que no es romántico para nada, porque si uno compara el saber de un gatito que lo sacaron de su mamá y el gatito va a saber cazar y va a saber subirse a la planta, creo que la memoria genética es eso, ¿no? Claro, claro. Todo lo que uno tiene como para ser resiliente en este modelo de mundo. Es información que viene en el chip que nos regalan cuando nacemos. Rápido, y en realidad el acompañar es claro, ese chip ya lo tenemos. De ahí en más a que podamos despertarlo. Y es un trabajito interesante que no es difícil, sino que hay que ponerse a hacer. Hay que diseñar un buen estímulo para que eso se haga factible, ¿verdad? Disculpa que te fije, pero claro, tengo como un delay. No, pero es cierto, y es aceptar los fallos, los fracasos, en estas luchas en contra del modelo agroindustrial y las fumigaciones. Nosotros siempre hablamos del fracaso porque no hemos tenido ningún tipo de éxito todavía hasta que no sea uniforme este deseo de poder consumir alimentos sanos, y hasta que no sea uniforme en una comunidad el deseo de poder plantar, y que el plantar no sea un trabajo, sino que sea una actividad para mejorar calidad de vida de toda la comunidad. Pero es un proceso largo. Imagínate, llevamos 20 años con un surco por familia y recién estamos dando los primeros pasos de poder juntarnos con otros de distintos lugares y ver que desde tantos fallos y de tantos fracasos llegamos a las canas con la alegría de que por lo menos los jóvenes están tomando como propio este camino. Claro. Sigo pensando en la huerta familiar, en los proyectos familiares, que a veces se truncan porque esperan un resultado como muy muy inmediato, y todo esto lleva un proceso, ¿verdad? Todas las cosas llevan un proceso, llevan tiempo, llevan aciertos, llevan errores, pero tenemos que tener la sensación de que estamos en el camino correcto cuando elegimos, no por una imposición, sino por una convicción, que es una buena forma de hacer un crecimiento personal a través de una actividad de esta característica. Y no estoy idealizando a esto, sino que estoy dándole el valor que realmente tiene, que es un valor que es complementario de los seres vivos. Digo, no, nosotros necesitamos nutrirnos, no necesitamos malgastar los recursos, necesitamos ser coherentes con las actividades, no tenemos que tener conciencia, tenemos que tener conciencia de no ser contaminantes, pero no contaminantes solo con agroquímicos, con otro tipo de residuos, sino con las actividades. Somos contaminantes de muchas formas. Y el despertar esa conciencia creo que nos va a acercar a eso que pretendemos lograr, que es un pacto con la Tierra. Un pacto con la Tierra y un entendimiento con todas las energías que están fluyendo alrededor nuestro, porque cuando uno habla de energía se creen que uno está hablando de cosas milenarias o chinescas, ¿no? Y en realidad somos energía. Y el otro día hablaba con un huertero de Chivilcoy, un amigo, y que le planteaba que había plantado dos esquejes de higuera, uno me prosperó maravilloso y el otro se secó, y me decía, ahí en el cruce de energía no le gustó al segundo. Y tiene razón. O sea, uno no decide dónde tiene que nacer, dónde tiene que entenderlo. Plantar, uno tiene que empezar a entender dónde va cada una de las cosas y por qué van saliendo a veces tantas plantas que dan muy buena producción y que salen guacha, como le decimos nosotros, porque se le antojó salir en aquel lugar o porque la semilla tuvo su tiempo de liberar su energía y encontrarse en un equilibrio en el lugar que nació. Sí, yo creo que estas actividades... Tiene que ser 10 máster en 10 universidades. Yo creo que lo elemental, lo básico, lo fundamental en cualquier emprendimiento, en cualquier actividad, no es imponerse, sino acompañar en este camino de ir haciendo las cosas en conjunto. Cuando nos imponemos a la naturaleza nos da un gran revés y lo demuestra de mil formas distintas. Y termina siempre ganando ella. Así que yo creo que lo más inteligente es ver qué podemos hacer en armonía y sin romper ese equilibrio. Correcto. Sí. La armonía es todo y dentro de ese equilibrio darnos cuenta que nosotros somos parte. Yo creo que cuando de alguna forma... Y el diseñador. Cuando de alguna forma logramos interpretar eso, se despierta una sensibilidad particular que nos llena de regocijo, ¿no? Porque entendemos y vemos el verdadero sentido de la vida. Y que está a la mano de todos. Simplemente hay que tener la intención de entenderlo, interpretarlo, internalizarlo y valorizarlo en su magnitud total. Sí. Y ahí es cuando ya vamos a dejar de pedirle a la naturaleza que cambie los ciclos. Cuando uno va entendiendo, va mirando, tengo un amigo, Luis, que es muy observador y que mira inclusive cómo se comportan las aves en algún momento. Y dice, bueno, si está tan alto tal o cual ave es porque va a llover dentro de tantos días. Y eso es importante. Decir, el calendario nos dice que hay que sembrar tal fe por tal luna, pero también tenemos que ver qué tipo de humedad tenemos, cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía, y en ese trabajo, ¿no?, de aprendizaje es cuando tenemos resultados buenos. Por supuesto, hay que estar atento porque generalmente hay señales... Y no tener que estar esperando... Habla, Torito, por favor. Sí, ahí estoy escuchando. No, digo que hay señales... Que la gente que está en contacto con la naturaleza las percibe y las entiende, las descifra, que están a la mano y los animales son los primeros que dan esas señales. Cuando uno ve una bandada y va en sentido contrario de lo habitual, es que algo está pasando y nos está avisando mucho más rápido que todos los equipos tecnológicos que tengamos a mano. Y nosotros no podemos despreciar esa maravilla que la naturaleza nos ofrece todos los días, ¿tá? No podemos jugar a Dios sin modificar la genética, no podemos hacer un montón de cosas. Sí, es muy cierto. Y por eso que ahí está el aprendizaje que se le dice ancestral, ¿no? Que uno va interpretando. A veces en la huerta misma tenemos gente que nos visita y dice, ¿qué cantidad de hormigas? Déjela. Están llevando comida para su cueva porque se viene la lluvia. Claro. Y te miran como diciendo, este está loco. Y no estamos locos, porque si dentro de este modelo no se habla tanto de la preexistencia, y digo, nosotros llegamos después que las hormigas. Entonces, si las hormigas no están diciendo que se viene un temporal y vamos a tener mucha lluvia, va a ser mucho frío porque se viene un invierno jodido y tenemos que observarlo y entenderlo. Por y no supuesto. Estar tirando veneno como se hace en algunos lugares para matar a ese mensajero. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que tener un poco más desarrollado el sentido de humildad, compartir todo eso desde un lugar de... precisamente ser una parte más de todo este universo, ¿no? No ser los únicos ni los dueños, simplemente una parte más. Ser una parte, somos todos partecitas de los dientes del engranaje. Y la verdad que es muy, muy esperanzador poder hacer este tipo de actividades en medio de la urbanidad, para que el urbano que está acostumbrado a ir al mercado un día se acostumbre a ir a la huerta. Y sería mucho más lindo que no se acostumbre a ir a la huerta, sino que haga su propia huerta. Y a partir de ahí se va dando un montón de situaciones que nos mejoran como comunidad. Una cosa, Torito, decime, ¿qué expectativa tenés con esta convocatoria para esta movida? Y la verdad es que en los pocos días que se promocionó, que se tiró la idea, la propuesta, amigos de distintas partes que están con ganas de llegarse y de participar. Ayer hablaba con una ex jueza del Chaco, es de Formosa, pero ahora vive en el Chaco, que fue la primer jueza que dictaminó un fallo en contra de la fumigación, y se decía que tenía muchas ganas de estar en este lugar. También hablé con Furlán, que es de Misiones, y me decía qué bueno que sería poder estar, y ese deseo es importante. Con César creo que también tiene intenciones de poder participar de una forma u otra, y dos amigos de la Patagonia, cerca de Vaca Muerta, que también se van a sumar. Entonces, si en 4 o 5 días tenemos este resultado, creo que trabajándolo bien y haciendo una buena propuesta, porque estamos lejos de todos lados, estamos a 200 kilómetros de la capital, pero posiblemente en estos 6 meses podamos preparar inclusive un espacio dentro de la misma huerta para que todos estemos ahí, que no tengamos que estar haciendo una especie de turismo con alojamientos y gastos de dinero, sino que participar puntualmente esa jornada completa y el día anterior y el día posterior. Entonces estamos con mucha esperanza de que esto sea importante. ¿Viste que apareció la voz del comandante de fondo? Que no aguantó, no puede aguantar, pero ya le vamos a dar entrada. Yo lo que te digo, Torito, que descartes que vamos a hacer la promoción que podamos hacer, mejor dicho, vamos a hacer una buena promoción de esa actividad, porque entendemos que es fundamental que se conozca no solo lo que se hace en cada lugar, sino lo que están haciendo nuestros vecinos, ¿verdad? Y eso dalo por hecho. Hoy temprano me escribió el ingeniero de allá de La Pampa, Torito. Buen día, hermano. Buen día, ¿cómo estás? Lucas. Y lo venía escuchando como un oyente malo, venía escuchando. Lindo, lindo, lindo, lindo. A pesar de la poca señal, porque estoy en medio del campo, porque hay una actividad acá que vine a cubrir de una carrera, así que... Pero bueno, salieron muy bien. Hemos podido conversar un poquito sobre estos temas que son tan simples y tan importantes. Tan importantes que cada día cuando nos levantamos, nosotros acá en esta zona, como decían, por eso impulsamos este proyecto para la producción de la yerba mate, preparamos el mate y tenemos que echar algo en la panza, si no, ¿quiénes somos, no? Y nos falta el combustible... vital, pero el combustible tiene que ser bueno, entonces no es lo mismo, porque hablando de combustible, vos si te pones a charlar con alguien de la urbanidad, ¿no? Vamos a hablar de la urbanidad o de la ruralidad, que tiene un buen vehículo, a ese buen vehículo le pone el... funcione bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué...? Si a tu carro, a tu auto o a tu camioneta le pones el mejor combustible y a tu cuerpo le pones el peor, el más barato y el combustible que es chatarra. Eso es simple de entender también. Tengo frente a mí, Sergio, cuatro, en realidad, calcamonías de aquellas que hicimos por Soberanía Alimentaria, Cultiva Tus Alimentos, Partido Ecologista, PERI, y creo que vamos a tener que hacer un montón, porque si nos encontramos por allá quisiéramos que tuvieran esto de recuerdo. Y la de nuclear no, también hay que hacerla de nuevo. Sí. Bueno, che, tenemos que poner una pausa a las 10:30. Disfrutamos y agradecemos esta charla que tuvieron. Bueno, Torito, gracias por estar ahí. Un buen domingo y lo seguimos escuchando. Un abrazo. Abrazo. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Bueno, excelente, Sergio, muy linda la conversación, vinimos disfrutándola por el camino a alta velocidad, por estos caminos de la patria, como le digo a veces a Margarí cuando le mando algún mensaje. Estas conversaciones lo que tienen de bueno que no hay que prepararlas, ¿no? Porque son experiencias vividas. Digo, esto... No, y tiene rollo para rato el toro, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, y hay que aprovechar todo eso porque cuando va en el mismo sentido y desde ese lugar, digo, de alguna forma lo tenemos que reproducir para que la gente entienda que no es un capricho, que no es una visión surrealista ni romántica, sino que es una necesidad. Por eso, el Día de la Tierra no tiene que ser solamente el 22 de abril, tienen que ser todos los días del año, pero los 365. Como nosotros todos los días, cuando hablan del Día de la Madre, son todos los días. Lo comercial es comercial y lo importante no tiene día, es siempre. Un saludo a la gente de la ferretería Graciada, che, porque ellos están ahí en la ciudad. Está cerquita, viste que a veces cuando preciso algo y estoy en el Parlamento me voy hasta ahí. No sé si te das cuenta dónde queda, sí, media cuadra. Sí, ya sé cuál es. Fuimos a comprar algo ahí un par de veces. Y hay mucha gente de la ciudad que está escuchando porque se viene un paradigma nuevo que se parece a algo que ya vivimos. Lo que podemos hacer en este momento para que la gente que está escuchando, la vieja gente que está escuchando y la nueva que se ha arrimado, dar las formas de comunicación que tenemos con el PERI, ¿verdad? Muy bien, dele. Entonces, podemos empezar por la página oficial, que es peri.org.uy. Ahí se cuelgan algunas noticias y se puede también, de alguna forma, comunicar. Después tenemos algo que estoy pidiendo como medio oficial para recibir algún tipo de propuesta o plantear alguna complicación, que es cesar.vega@parlamento.gob.uy, que es el correo del Parlamento del diputado Vega. Acá se reciben distintas propuestas y es la forma más oficial, digamos, de quedarnos con un elemento de referencia para poder dar el camino que corresponda a esa petición. Teléfono del despacho, que estamos de lunes a viernes todos los días, es el 2924-9947. 2924-9947. Tenemos el local, don Raúl Mesa, el famoso hormiguero, en la calle Eduardo Acevedo 1466, que lo atiende Andrea Maga. Y el teléfono de contacto del local es el 2401-3746. 2401-3746. Acá en el local, los que estén interesados pueden retirar el libro del Peri a 10 años, que es una buena oportunidad para los que no conocen de cómo es la formación de un partido ecologista en Uruguay. Está basado en una tesis de Giancarlo y era importante ver que hay posibilidades de generar cosas nuevas aun cuando no hubo ningún antecedente parecido. Y bueno, tenemos un Telegram, no sé si lo conocen, el M/César Vega Peri, que se mueve bastante por ahí el diputado. Sí, ahí estamos. En Facebook, lo que dejé para Facebook es todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos orgánicos. Van a ver unas maravillosas lechugas, estoy por hablar del proceso. Si yo levanto algo en la mañana o en la tarde, de tardecita a las 7, hablo sobre lo que estuve filmando. Y en Telegram, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con agroquímicos, tóxicos, vacunas. Tengo unos datos nuevos sobre el tema este de las vacunas, que no es que pasó de moda, porque ahora estamos con la guerra la invasión de Rusia a Ucrania, pero no sé si saben que en Shanghái, por ejemplo, la gente está secuestrada, ¿no? Ayer estuve con un amigo suyo de mañana y hablábamos precisamente de ese tema. Y decía, ¿qué pasa? Que no hay respuestas ahora, ¿no? Del otro lado, de las cosas que están pasando. El amigo suyo, usted lo aprecia mucho, es el doctor Jesús Costa. Mami, qué suerte. Sí. Bueno, yo quería decir que esta mañana nosotros terminamos estábamos haciendo un programa de 6 a 7 que tenía que ver mucho con esta producción de carácter alternativo. Justo dije, vamos a dejar hasta el 1 de septiembre. Bueno, en ese momento aparecieron un montón de mensajes de gente nueva del campo. Y dice, pa, qué lástima, algunos me propusieron hacer un podcast, pero yo no voy a entrar porque es medio complejo para mí. Pero, por otro lado, ya anunciábamos parte de lo que queríamos hablar esta mañana a partir de las 10, de 10 a 1. A mí no me tiembla el pulso al decir que tenemos que bajar significativamente el número de, no sé cómo decirles, si soldados, porque no son solo los soldados. Y no sé, tampoco quiero decir funcionarios, porque como no entramos nunca en guerra, al fin y al cabo la gente que trabaja en el ejército vienen a ser funcionarios públicos. Nosotros, si no achicamos el presupuesto del Estado, no vamos a poder hacer nada de lo que estamos hablando. La aviación tiene 3.000, la armada tiene 6.000 y el ejército tiene 18.000. El ejército siempre se pone por encima de la armada y de la aviación. Nosotros decimos que con la mitad de esos 18.000, con 9.000, da y sobra. Y en ese momento quería decir que quedaría como emparejada la aviación más la armada, terminaría equilibrando a la cantidad de funcionarios que tiene el ejército. Así que tenemos que bajar rápidamente a 9.000 de esos funcionarios del ejército. Quedamos con 3 en la aviación, 3 en la armada y 9 en el ejército. no nos tiembla el pulso. Esto alguna vez alguien lo tenía que decir y listo. Eso significa que hay que dejar sin trabajo a 5 personas por día. Y yo creo que en un país que funciona porque empieza a cobrar menos impuestos, porque todo esto sale muchísimo dinero, esas 5 personas que quedan sin trabajo por día van a poder conseguir trabajo. Aparte, nunca me creí esto de que la gente que trabaja en el ejército no puede trabajar en la policía. Esto en realidad habla mal de la gente que lo dice, porque habla mal de la gente sobre la cual está diciendo eso. Es decir, que esa es una de las posibilidades de generar trabajo, pero en un área productiva. El gasto público se ha venido incrementando de manera significativa. Anoten si quieren. A un dólar de 41,50, ahora está un poquito más bajo, estos números los hice hace algunos días. El presupuesto del Estado son 770 mil millones de pesos por año, es decir, 2.100 millones de pesos por día. Es decir, 88 millones de pesos por hora. Es decir, 1.465 mil pesos por minuto. Es decir, 24.416 pesos por segundo. Cuando saco estos números me vengo a dar cuenta que el presupuesto nacional de unos pocos años para atrás, que cuando lo sacamos daba 20.000, unos pocos años, son 4 o 5 nomás, por ahí anda, 4, 5, 6, no pasa de eso. El presupuesto del Estado ahora está en 24.416 pesos por segundo. Si ustedes piensan que un país puede funcionar de esta manera, están equivocados. Mientras tanto, la deuda que le estamos heredando a nuestros hijos. Un país funciona recaudando impuestos, ya lo hacían los reyes, ¿no? Recaudaban impuestos. Pero hay que decir que los reyes cada tanto, y esa propuesta me la hizo alguien hace algunos días, perdonaban las deudas. Tú sabes eso, Sergio, ¿no? Sí, y pienso que era por una imposibilidad de poder cobrarlas. Exactamente, exactamente, exactamente, era así. Y nosotros tenemos 3 vías para recaudar para el Estado. Una, los impuestos, que ya están al máximo. No, creo que no están al máximo porque, por ejemplo, hay rubros en la mismísima agropecuaria que podrían pagar mucho más impuestos de lo que están pagando. No estoy pensando solo en los eucaliptus. Que, por otro lado, voy a manejar alguna información, ya que pasé por Ruta 5 y me llegó algo de Durazno, de que efectivamente no va a haber ningún tren en el momento en el cual esta empresa que arregló con Tabaré Vázquez directamente, ni siquiera fue con el Frente Amplio. Quiero que recuerden muy bien cómo fue todo esto. Transportará hacia allá productos químicos y hacia acá la celulosa por Ruta 5, que tendrá un tránsito de camiones absolutamente insoportable. Eso va más tarde. Tengo un audio por acá que voy a tratar de compartir con ustedes. De la problemática, del miedo que empieza a tener mucha gente con buena argumentación de que la Ruta 5 se transforma en un infierno para ellos. Estoy refiriéndome a gente de Durazno, de Florida, etcétera. Quiero recordarles que el presidente de la República, ni bien arrancó esta pandemia, me dio la posibilidad, me dijo, venite mañana, César. Yo fui con un montón de invitados. ¿Tú estabas también? Llegué a estar, ¿no? Sí. Llegué a estar y lo aproveché bastante esa instancia. A veces me calienta bastante porque escucho a alguno de ellos. Luz me está escuchando y se la cobramos también a Luz, por supuesto. Algunos se apropiaron de la instancia. Algunos. Esa reunión no se generó porque sí nomás. Yo recuerdo. Nosotros le pedimos al presidente de la República que aplicara el artículo 7 del contrato, que debe estar arrepentido hasta el día de hoy el presidente de la República de no haberlo aplicado, porque ahora él sabe que no van a poder cumplir con el contrato, que no va a haber ninguna vía, que además esta empresa nos va a cobrar suculentas multas, calculo. calculo, no sé. Y la otra vía, el contrato ya está establecido, ¿no? Ya está establecido hasta las cuestiones que son antinaturales, como los procesos que ellos mismos administran, y el atraso lo pagaríamos nosotros en el transporte de ferroviario. Es decir que Sergio, acá tengo un relajo bárbaro porque está entrando gente, es el cumpleaños de papá, está cumpliendo 85. Bueno, un saludo a Don Vega. No hoy, pero ya se están acomodando, ¿viste? Están buscando lugar ya, pero es el martes, Ahora, la otra manera que tenemos de salvar las cuentas del Estado es por la vía de emisión de dinero. Por la vía de la emisión de dinero, así le está yendo a la Argentina y así le fue a Venezuela. Es una de las peores. Yo necesito tanto dinero para pagar funcionarios públicos, gastos, etcétera, emito dinero. Pero por suerte no salió esta deuda nueva para el departamento de Montevideo, porque una de las cosas que tenemos que hacer es que cada departamento se haga responsable de sus deudas, como es en la República Argentina. Hay provincias de la República Argentina que están literalmente, están fundidas, y otras que no. Es decir, los departamentos tendrán que apretar luego con impuestos a las personas que viven en el departamento, lo que va a conllevar de que de algunos departamentos la gente se va a ir, porque no va a querer pagar esas deudas. No va a poder. Entonces, con emisión, afortunadamente el país ha decidido de no hacerlo. Y la otra manera que tenemos es con deuda. Rápidamente repasamos que en 1999, bueno, primeramente debiéramos decir que los milicos fueron los grandes hijos de la gran puta que nos metieron la deuda más gigantesca de la cual no podemos salir. Antes de que comenzara la dictadura debíamos $500 millones. Claro, con un barril de petróleo que costaba $10. Luego que termina la dictadura tuvimos casi 5.000. 10 veces más. En 1999, $8.779 millones. Me hacían acordar que apareció el economista barbudo y, por supuesto, que todo el mundo recuerda a uno de los asesores, pero es el mejor de los asesores del economista barbudo. ¿Sabe quién es, no? El profe. El profe Lluveras. Le mandamos un saludo al profe Lluveras que nos estuvo mandando información. En el año 2000 la deuda fue de $9.476 millones. En el año 2004, solo $13.931 millones. Fácil de acordarse porque es Capicúa. En el año 2005, $14.787 millones. En el año 2009, $22.960 millones. En el año 2010, $23.882 millones. En el año 2014, $33.525 millones. Y hoy en el año 2020 estamos por los $39.000 millones. Por favor, a la hora de hablar de esto, no hay que sumar los intereses a la deuda. Eso es una cosa distinta. Evidentemente que debemos los intereses de toda esta deuda, que es lo único que de momento estamos pagando. De la deuda, en alguna ocasión Tabaré Vázquez pagó algo en el segundo de sus gobiernos. Y la deuda... Pero eso termina siendo como el pago mínimo de la tarjeta. Más o menos lo mismo, más o menos, como que los otros días estaba en el Banco República y había una jubilada que estaba sacando un préstamo para pagar el préstamo que debía. Claro. Tirá para adelante. Pero lo que hay que decir sobre la deuda es que también finalmente la deuda se termina pagando con impuestos o con emisión. Es decir, cuando vos ahorrás, una persona ahorra, el país ahorra, el Uruguay tuvo dinero ahorrado, el Uruguay funcionó muy bien. Nosotros estamos proponiendo atrasar al Uruguay, si ustedes quieren. Atrasarlo, porque el Uruguay funcionó muy bien en algún momento. Entonces, esa deuda significa que vas a tener que trabajar más en el futuro para pagar la deuda. Todo lo contrario a cuando tú tienes ahorro. Significa que trabajaste y que pudiste ahorrar. Claro. Entonces, Nosotros no queremos ser parte de los irresponsables que no les importa nada heredarle a los que vienen detrás de sí la deuda. Nos gustaría que la deuda no creciera absolutamente nada. Y acá es donde yo quiero hablar. Anotaste por ahí que el gasto por segundo son 24.416 pesos, ¿no? Subió un poquito de acuerdo a un número anterior, ¿verdad? Que eran 20.000. Bastante. Y quedé bastante caliente porque esta semana lo escuché hablar a Vergara, presidente del Banco Central. Desde el 2008 al 2018, con un pequeño paréntesis ahí en el medio que no sé bien qué anduvo haciendo. Vergara debería de tener vergüenza de hablar. También lo escuché a Astori. Astori debería de tener vergüenza de hablar. ¿Cómo pueden salir dándole recomendaciones al gobierno? El gobierno a mí no me simpatiza nada lo que está haciendo con algunos números que tienen que ver con la economía nacional. Pero en todo caso habrá que evaluarlo en el 2024. Lo que sí podemos evaluar es a un Vergara, a un Astori. Yo les quiero recordar a los economistas que los agrónomos sirven para resolver los problemas que no hubieran existido si no hubieran existido los agrónomos. En realidad no es así, es que había una revista famosa de economía cuando terminaba la dictadura que en uno de sus números había puesto como título: los economistas solo sirven para arreglar los problemas que no hubieran existido si no hubieran existido los economistas. Entonces, aquel año que el dólar terminó a 32 y ahí se ganó el prestigio más gigantesco de algunos de ellos, el economista barbudo, que no sabían bien quién era, después se enteraron, pensaban que era Marx, pero Marx en realidad hace un rato que murió. Y daban un dólar, por ejemplo, de hasta 37 pesos. Los que le erraron por más lejos fueron Antonio Elías, Gabriela Mordecki, de la facultad, Álvaro Cavallo, Aldo Lema, Horacio Afico, Gustavo Michelin, Germán de Agosto, Tamara Chandy e Ignacio Munyo. Y los que le pegaron más cerquita fueron Mercedes Comas y Pablo Moya, dos economistas de los cuales en realidad escuchás bastante poco. Ahora, esto tiene mucho que ver porque dice alguna gente, bueno, pero por ahí, Vega, nosotros ponemos bien claro, blanco sobre negro, 3.000 en la Fuerza Aérea, 6.000 en la Armada y 9.000 en el Ejército. Los ponemos en igualdad de condiciones porque el Ejército en la dictadura también siempre se creyó más que las otras fuerzas. Incluso nosotros creemos que hay que invertir mucho más en materiales, en la aviación y en la Armada. Tenemos que cuidar nuestros aires por la droga, tenemos que cuidar nuestros mares por la pesca. Y el Ejército lo menos posible, sobre todo para prepararse para una guerra que nunca tendremos. El Ejército tiene que hacer bien en apoyar a la población, se lo agradece, por supuesto, la población, por ejemplo, cuando hay famosas inundaciones. Pero también estamos sosteniendo, y lo dijimos bien clarito en la campaña política, que esta vez el costo lo tiene que pagar la política, el sistema político. Por lo tanto, nosotros estamos planteando nada más ni nada menos que hay que cerrar el Senado. Por eso te hemos pedido que vayamos preparando un montón de datos para que la gente pueda entender claramente por qué nosotros hacemos estas propuestas que son absolutamente radicales. También hay que cerrar el Ministerio de Turismo. Acá todo se abre y nada se cierra. ¿Para qué se abrió el Ministerio de Turismo? Para colocar gente en algún momento. Fue así y después quedó. ¿Y qué no lo pueden resolver las intendencias, cada una de las intendencias? Claro que sí. Y con parte del presupuesto que hoy gasta el Ministerio de Turismo. Quiero recordar además que cuando me consultan, ni bien comienza a gobernar la calle sobre los ministerios, yo le dije al Canal 4, hay uno que le va a dar problema. ¿Cuál? Me dice el periodista. El Ministerio de Turismo. Y así fue. Entonces hay cosas que están para ser cerradas. Hay un montón de embajadas al santo pedo que tienen que ser cerradas. Embajada que no vende, embajada que casi seguro se cierra. Y capaz que en algún país tenés que abrir una embajada. pero hay un montón que están para ser cerradas. Lo del Mides. El Mides fue un ministerio que se creó para el Partido Comunista. Yo pensé que este gobierno lo iba a cerrar. No lo cerró. Estamos gastando. ¿Acaso eso no lo pueden hacer las intendencias? ¿Acaso eso no lo puede hacer Presidencia? ¿Acaso eso no lo puede hacer el BPS? Por supuesto, asignándole rubros desde rentas generales. Por supuesto que sí. Y hay que cerrarlo. ¿Cómo eso? Hay un montón de cosas para hacer. Caso. Déjese de usar botellitas de agua en el Parlamento. Esas decenas de miles de botellitas que quedé de darte la cifra, ¿no? Sí. ¿No la estás imaginando todavía? No, porque... Mirá que es un buen negocio, ¿eh? No estuve atrás de la cifra, pero me olvidé también del detalle ese. Pero usted lo tiene, compártalo, por favor. No, eso lo dejamos como materia pendiente, porque hay muchísimos autos que también... Eso se incrementó significativamente, por miles se incrementó durante el gobierno del Frente Amplio. Y todavía se usan autos de alta gama, alta calidad. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que tenemos que bajar significativamente es el gasto del Estado. Pero tengo una muy mala noticia yo para darles sobre este asunto. Y es que bajando el gasto del Estado... Muy mínimamente, fíjense que de un año para otro, entre el 2019 y 2020, el gasto del Estado se incrementó 1,69%. Ya sé que tengo que ir terminando porque en instantes estamos arrancando de 11 a 12 con retransmisión, en esta oportunidad también de Radio Internacional de Rivera que se va a sumar. Te decía que se incrementó 1,69%. Ahora, Sergio, si vos querés una familia entonces, una familia, supongamos que el presupuesto nacional se divide entre 1 millón de familias, que más o menos eso somos en el Uruguay. Quiere decir que cada familia por año tiene que poner 780.000 pesos. La mala noticia que tengo es que si bajamos de a 1,69% el presupuesto del Estado, que fue lo que subió del 2019 al 2020, el primer año bajaba a 766.818, el segundo a 753.858, el tercero a 741.718, el cuarto a 729.000 y el quinto a 716.000. Es decir, partís de que hoy te está costando 780.000 pesos más o menos por familia, 1 millón de familias que hay en el país más o menos, y haciendo un sacrificio gigantesco en 5 años al 1,69%, bajás solo a 716.000 pesos. Es decir, bajás solo 64.000 pesos. Y en 10 años, si siguieras así, bajás a 657.000 pesos. Pero, aunque más no fuera, que creo que hay que bajarlo mucho más y de entrada, para poder solucionar el tema de los niños pobres en nuestro país, ¿cómo van a hacer? Para poder solucionar el tema cualquiera que quieran. En 10 años bajás a 657.000 pesos. Y yo creo que es necesario que por lo menos se haga ese esfuerzo. Por eso es que nosotros no hemos votado algunas cosas que se han propuesto en el Parlamento Nacional, y ya batimos nuestro propio récord hace algunos días votando 2 veces negativamente y en soledad absoluta en el Parlamento Nacional. No quiero ofender a los que votaron que sí. Por ejemplo, a la entrada de los militares americanos. El único que votó que no fui yo. Bueno, no quiero ofender de por qué lo hicieron. Afortunadamente, algunos frenteamplistas se levantaron y se fueron de sala, que es una manera, digamos, de, bueno, votar negativamente. Clarito, ¿no? Vamos a poner una pausa a la ecologista, Juan Antonio, y arrancamos en 1 minuto con retransmisión por Radio Patria de 33, Radio Felicidad de Paysandú y Radio Internacional de Rivera. Se están sumando radios que denominamos pequeñas, pero que son muy importantes para nosotros, como la de Alberti en la provincia de Buenos Aires, 94.1, la radio que dirige nuestro querido amigo Óscar Alfredo

así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Hola. Hola. Sí, estamos. Ah, hola. La disculpa del caso. Nos desenganchamos con el Skype. Se está oyendo feo. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Sí. Probá de llamar a otra línea, Juan Antonio, haz el favor, a ver si tenemos suerte. Por la otra línea y por Skype, a ver si tenemos suerte. No vaya a poner dedicado. Mirá que vos me dijiste. No, el servicio de dedicado es muy malo. Muy malo es. A veces decimos la empresa pública funciona mal, pero miren, el servicio de dedicado es espantoso. Además carísimo. Para lo carísimo que es, tendría que ser buenísimo, pero es malísimo. Pero bueno, es lo que hay valor. que era Kessman, creo. Mientras tanto, ahí de repente Sergio, aprovechando para no pasar música, usted iba tirando todos esos datitos que tienen que ver a esta argumentación que empezamos a proponerle a quienes nos estén escuchando y a todos quienes formen parte de nuestro pueblo, acerca de la situación del Senado. El Senado que se justifica en un país como la Argentina, el Brasil, los Estados Unidos, tienen un montón de provincias, estados. Nosotros somos un país muy pequeño. Además compuesto de unas 3.500.000 almas, nada más que eso. Muchas veces, sí, sí. A veces ni siquiera está en relación a eso, lo tener Senado o no tener Senado, sino en una buena gestión de la actividad parlamentaria y el gasto de los recursos que se gastan. Pero como para dar la introducción a una mejor gestión de los recursos, nos había quedado pendiente la confirmación de la anulación de la partida de prensa, ¿se acuerda? Cierto. Bueno. La partida de prensa que hizo humildemente quien les habla cuando la presidencia era de Martín Lema, y nosotros visto el tema todo aquello del COVID cuando arrancó, es decir, estamos hablando de marzo, abril del año 2020. Dijimos, abril de 2020. No puede ser de que los legisladores cobren partida de prensa que era del orden de los 30,000 pesos, que creo que en el Senado la están cobrando todavía, bueno, ¿no? Le voy a sacar la duda, ¿no? El Senado no la está cobrando tampoco. Vamos bien. Se decidió que ni el Senado ni los diputados cobren partida de prensa. Esta partida de prensa que se venía cobrando desde el año 1988. Por una resolución de Cámara, el 725. Pero esto después tuvo un comentario de la vicepresidenta Argimón, que sacó la cuenta de cuánto se está ahorrando el Estado con haber anulado esta partida de prensa. Bueno, vamos bien. Se está ahorrando 12 millones de pesos anuales. Uno podrá decir, 12 millones de pesos en un país no es nada, es mucho, es plata. Son 12 millones de pesos que se estaban destinando a algo que no cumplía su objetivo. Sin embargo, en algún momento se habló en Cámara de destinarlo a lugares donde realmente fuera necesario este dinero, y bueno, se está, eso de alguna forma quedó estructurado. Y así no achica los gastos del Estado. Eso es una mentira del sistema político, y así usted no achica los gastos del Estado. Lo que tenemos que hacer es que la gente pague menos impuestos, el endeudamiento sea menor, porque se gasta menos. Y una partida de prensa que no tiene ninguna justificación de nada, afortunadamente entonces es un gasto menos para el Estado. Y así debe funcionar, porque son los el Estado no genera dineros. Los que generan los dineros son cada uno de los que viven en esta nación. Perfecto. Dentro de esta intención de expresar el beneficio que tendrían los países en achicar el Parlamento, es que hacemos esta primera aproximación de alguna forma manifestando que tienen virtudes que lo hacen como hasta sencillo de entender, ¿no? Los países unicameralistas lo que obtienen es una mayor facilidad de expresar la voluntad general de la ciudadanía, porque es más directo. Es la parte fermental del Parlamento, donde se discute. Diputados. Estamos hablando de la Cámara Baja. No estamos hablando, decimos, unicameral. A mucha gente que de repente propone achicar la Cámara de Diputados, que hoy se necesitan 24.000 votos para acceder. Nosotros no estamos hablando porque tengamos problemas, porque tenemos 33.500 votos casi. Bueno. Es decir, cuando achicamos la Cámara de Diputados, lo que le estamos pidiendo a los partidos que no entraron, a los partidos más chicos, que, por ejemplo, tengan que lograr 30.000 o 35.000 votos. ¿Sabe que eso lo expresan los partidos chicos? Eso lo expresan otros países de alguna forma, poniéndole un 10% del total del electorado para poder tener actividad parlamentaria. Digo, es complejo, no es un tema que se pueda de alguna forma determinar con una única solución. Creo que lo más importante en el tema es plantear la realidad de cada país y de alguna forma ayornarlo, porque no olvidemos que todo esto tiene muchos años de legislado y de haber trabajado de esta forma, que hoy de repente no está justificado, no tiene, no tendría sentido ese prestigioso visto bueno que está dando. Sergio, no está justificado, por ejemplo, que tengamos que ir, concurrir a una comisión solamente para votar el presidente y el régimen de trabajo. Sí, eso lamentablemente se podía solucionar con un WhatsApp. No, a los 10 minutos te borrás. Sí, no tiene sentido armar toda esa estructura y ese puesta en escena para un sí, nada más de un nombre. Digo, el presidente, votamos hoy con los medios que tenemos. Nosotros tenemos grupos en cada una de las comisiones. Y el presidente generalmente sale por unanimidad. Se puede votar hasta por WhatsApp hoy por hoy, por decir algo, ¿no? Pero sin llevarlo a ese terreno que parecería... Nosotros tenemos cuatro proyectos presentados. Y por ahora, el único que hemos podido hablar en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca es de prohibición de agrotóxicos, que dicho sea de paso, también está bastante atrasado, digamos. Y hay que hacer mucha fuerza para que no se lo encajonen, ¿eh? Porque otra de las particularidades de los proyectos es que duermen un largo tiempo, hibernan. Tenemos el proyecto del fracking, que eso pedí para hablar en la Comisión de Industria. Ayer estuve escuchando el Reverde, en Paysandú tuvieron la visita de Viñas, que hizo referencia al proyecto, hizo referencia a que es necesario que salga la prohibición del fracking en el Uruguay. Hay provincias como la de Entre Ríos, hay departamentos como el de Paysandú, el de Rocha y otros que lo han legislado, pero esa legislación no tiene el valor que tendría. La prohibición del fracking para la extracción de petróleo altamente contaminante en el Uruguay, cuando en realidad tenemos una moratoria que viene de la época del Frente Amplio y aparentemente este gobierno quisiera que continuara esa moratoria y no promover la prohibición. Nosotros somos partidarios de la prohibición total porque la moratoria siempre va a estar sujeta a alguna situación coyuntural y nos puede dejar regalados. Otra situación muy particular de esta primera aproximación es que lo que le estamos sugiriendo a la gente que vaya pensando qué posibilidades tenemos de desinstalar todo aquel prestigio que se le otorga a la Cámara de Senadores, ¿no? Como supervisores generales de la actividad parlamentaria de diputados, donde yo creo que muchas veces actúa como un contrapeso y un freno en la actividad parlamentaria que no conduce sáquele más que a perder tiempo. Sáquele el creo. Bueno, lo que pasa es que estamos en un ámbito bastante religioso. Creo. No, no sea malo. Lo que pasó después de una discusión larga sobre el proyecto de la forestación. Y ya está. Claro, es decir, pero... por ejemplo... En el Palacio Legislativo no hemos hablado absolutamente nada de toda esta cantidad de privilegios que lamentablemente se le dieron a esta empresa para la instalación en el Río Negro, y resulta que no vamos a tener el tren pronto. Aparte de los perjuicios que ya provoca de por sí el tren, no solamente económicos, sino a la gente que vive en las inmediaciones de la vía de este tren. Lamentablemente, voy a pasar un audio ahora más tarde, de la preocupación de la gente porque esta empresa arrancaría funcionando con camiones. Es decir, que va a trasladar toda la celulosa hacia el puerto que también le regalamos por camiones. Yo no me quiero imaginar lo que va a hacer. Por nombrar... 10 países que te parezca que por ahí podamos nombrar para que quienes no han incursionado en la investigación se enteren de que tienen unicamerales. A ver, por ejemplo... Yo tengo 30 que separé, pero son bastante más, ¿eh? ¿Se acuerda de la pregunta que me hizo el fin de semana pasado? Que no le supe responder con exactitud. Son bastante más. Algunos. Mire... Tengo acá 30 elegidos porque aparte me fueron dando distintos puntos de vista en distintas situaciones. Bulgaria, por ejemplo. República China es unicameral, aunque usted no lo quiera creer. Pero no, es China sí, claro. Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Finlandia, Honduras, Hungría, Irán, Islandia, Israel, Kuwait, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Portugal, Siria, San Marino, que a pesar de ser chiquitito figura como un microestado, pero tiene unicameral, y Sri Lanka, que después quiero hacer un comentario de Sri Lanka, porque a veces nos comemos la pastilla con las virtudes de estos países, pero tienen los mismos defectos que nosotros. Suecia, Turquía, Ucrania, Venezuela, Vietnam, Palestina. Y Sri Lanka me llamó la atención porque es el único que pone el valor del sueldo de los diputados, que los demás países no hacen referencia a eso. Y ellos dicen y le asignan un gasto de por diputado de $813. Que digo, me pareció bastante aceptable para lo que uno maneja a nivel mundial, pero después, al leer un poco más, informarse más de cómo funciona este parlamento en Sri Lanka, es que vemos que terminan siendo más onerosos que el resto del mundo. ¿Por qué? Aparte del sueldo, tienen beneficios en la vivienda, en la comida, en el transporte. ¿Y sabe eso cómo termina como esto? Como las juntas de ediles, Sergio. ¿Sabe cómo termina esto? Con una pensión vitalicia. ¿Qué le parece? Me parece que otro de los temas sobre los cuales no hablamos es que la representación integral también tiene que ser a nivel de juntas departamentales, en donde no se justifica lo que está pasando en nuestro país. Y es necesario que haya una reforma constitucional para que las juntas departamentales sean al fin y al cabo un espejo de lo que sucede en la Cámara de Diputados. Es decir, que el intendente no puede tener automáticamente la mayoría de la junta. La tiene que trabajar, la tiene que lograr. Sería como que en el Parlamento Nacional ganó la coalición que gobierna y automáticamente tuviera 51 diputados. ¿Quién va a pensar que esto está bien? Absolutamente nadie. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. ¿Saben por qué? Por los niños. Y sobre todo por los niños pobres. Porque si no, es todo mentira lo que nosotros, lo que estamos diciendo acerca de sacar de la pobreza, todo mentira. Y además en el paradigma nuevo para el cual nos tenemos que preparar, un mundo de energías caras, de pocos alimentos, es necesario que se reduzcan estos 24.000, ¿cuánto te dije? 416, era 24.416. Pesos por segundo. Escuchá. Escucho. Agarro la calculadora esta que la tengo desde 1997 y que la amo, pero esto no es lo que hace el Estado. El Estado compra calculadoras todos los años. Calculadoras, impresoras. El Estado hace así, dice, tiene una, ¿cómo le llaman? Programada, la programada esa. Obsolescencia programada. ¿Cuánto dijimos? 24.416. Ahora vamos a hacer un silencio de exactamente 10 segundos que nunca hay que hacer en radio. Silencio. El Estado acaba de gastar 244.160 pesos. Es imposible. No le podemos seguir pidiendo a la población, y además estamos en una situación muy excepcional porque el Estado está recaudando mucho porque los precios internacionales de los commodities que exportamos son muy altos. Entonces, al ser muy altos, también son altos los impuestos que recauda el Estado, pero esto puede cambiar. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que debemos tener en cuenta? Son estas que estamos proponiendo. Ni más ni menos, pero la fundamental, a los efectos, de tener en cuenta esta propuesta. Nosotros hemos hecho otras, como que nadie debiera de ganar más de 10 sueldos mínimos. Esa la hicimos en el año 2014, teníamos un asesor que nos cobró carísimo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que en algún momento como que hubo un ajuste y pasamos de 10 a 11 para hacerlo más real? De 10 a 12, porque es así, era de 1 a 7, o de 1 a 10, o de 1 a 12. Digamos, la explicación era, al fin y al cabo, nadie debiera ganar en el país 12 veces más que alguien que gana lo menos que se gana en este país, porque no puede ser que una persona trabajando un mes gane lo mismo que otra trabajando todo un año. Ahí está, eran 12 entonces, perfecto. Era eso. Sí. Eso lo seguimos levantando, pero tenemos miedo de que alguien nos diga que somos comunistas. No, va a haber detractores que le van a buscar la parte constitucional y la parte legal y la parte estatal, que le va a decir eso es irrealizable porque hay que estar contemplando otras acciones. Pero en realidad lo que hay que transmitir es la intención de justicia en ese sentido. Bueno, eso me pasa por ser cristiano, por tener este tipo de ideas cristianas. A propósito, sobre el programa de esta madrugada, alguien nos escribía de campaña, Vega, y además, toda esta gente que de repente no tiene justificación como trabajador en el Estado, después se jubila y va a haber que pagarle la jubilación por los hasta que se muera. Y claro, y también tiene razón. Claro que hay justificación más que valedera para hacer estos planteos. Pero el de la eliminación del Senado, sobre el cual estoy encontrándome que la academia, los constitucionalistas en realidad me están poniendo peros, los que yo he hablado. Digo, en un país tan pequeño como el Uruguay, vos podés salir de acá de Montevideo y podés llegar al punto más lejano de Montevideo a cenar. Más bien, ¿no? Estuvimos el otro día en 33, no, yo estuve en 33, estuvimos en La Paloma. ¿Cuánto es que nos faltaba para llegar al punto más distante de Montevideo? Un par de horas más. No existe ninguna justificación para esto. Lógicamente, históricamente se conformó así. Bueno, pero históricamente, yo qué sé, históricamente hay un montón de cosas que han venido pasando. Y un momento, históricamente, se tiene que terminar. Es probable que en algún momento haya sido necesario establecerlo de esa manera, porque culturalmente se le veía bien. Europa era el ejemplo. Nuestros sistemas son un poco una copia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Europa también, pero Europa también. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos como elemento de referencia que estas ideas parten en cuando Montesquieu hablaba de este tipo de tema. Digo, ¿qué pasó? ¿El mundo se quedó quieto, se congeló, no cambió, no hubo distintas actitudes, distintas necesidades? Todo esto tiene que ser modificable y no hay que tener miedo a plantear una modificación. Pero digo, todo lleva un proceso que la gente entienda que es importante gestionar el gasto del Estado como si fuera el recurso propio del bolsillo de cada persona. Exacto, es así. Y un día se van a tener que juntar las firmas. Tantas cosas están funcionando mal. Por ejemplo, ¿puede ser que un gobierno tan liberal como este tenga encendida, mirá la cara de Juan Antonio, ahora vas a ver, tenga encendida a Radio Clarín y tenga encendida, por otro lado, también, por ejemplo, a CX6, una radio del Estado? Ustedes saben que nosotros no estamos transmitiendo, no lo puede hacer el espectador, por supuesto, y adentro lo sé, porque un día, hace poco, le dieron el mango de potencia al espectador y como voló la tarifa de UTE, tuvieron que bajarle la potencia nuevamente. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué el Estado hace este tipo de cosas? Entonces, somos más liberales que los neoliberales. Nosotros decimos que si la radio Clarín pasó por lo que pasó, debe de estar o fuera del aire o ya tiene que estar en manos de alguna empresa privada que la esté gestionando. A propósito de eso, en un minuto, y saliendo por radios del interior, los otros días nos decía el dueño de una de las radios por las cuales casi seguramente también vamos a empezar a salir. César, tenemos que ver esto en el Parlamento Nacional, tenemos que aprovechar que usted está ahí. Miren de qué tema voy a hablar, del reparto de la publicidad oficial, César. Me decía César, sí, aprovechen que yo estoy con ustedes yo. La publicidad oficial no se puede. Bueno, mal lo hizo el Frente Amplio, ¿no? Muy mal. Muy mal, y sobre todo en la época de Mujica. Pero todavía se sigue haciendo mal. Y se puede hacer bien.

Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Porque ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Juan Antonio. Bueno, vamos a usar, Juan Antonio, esto es radio en vivo, nos gusta hacerla así, esa cortinita, ese chamamé maravilloso, a ver si lo tenés ahí, a ver qué tan rápido andás para los deditos. ¡Oh, automático! ¡Ah, listo! ¡Qué la bodija y arrancó, Juan Antonio! ¿Automático? Tienen sinapsis neuronal conectada usted, ¿eh? Esa fue difícil de conseguirla. Vamos a usarla porque le pone también el optimismo, la esperanza que nosotros le queremos poner, sobre todo cuando estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, y en nosotros mismos, al fin, y si somos homo sapiens. Subrayo, porque si nosotros no estamos bien, no podemos construir mucho. Bien dicho. Las 11 horas y 38 minutos, retransmitiendo y agradeciendo al primero que nos retransmitió, al Torito de Vincencia, ya por la 94.1 en Alberti, provincia de Los Malos Aires. ¿Qué tendrá que ver retransmitir? No, él nos dice, es muy importante. Y la cantidad de gente que se suma. Hoy me escribía un ingeniero agrónomo de La Pampa, y habitualmente yo veo que a él lo están escuchando muchos orientales. Le digo, pero a vos te escuchan más orientales que argentinos, hermano, le digo. Y me dice, bueno, va a tener que cobrar algo. Le digo, che, agradecemos también a Radio Patria de 33, a Radio Felicidad de Paysandú y a Radio Internacional de Rivera, que se está sumando en el día de hoy. Les debía un audio, acá va. Tiene que ver con la preocupación de la gente, sobre todo de Durazno, de Florida, acerca de lo que va a suceder, porque el tren, acabo de pasar por ahí, acabo de pasar por la ruta 102, la perimetral, no va a estar pronta la vía. Todos esos camiones van a estar circulando para allá con productos químicos y para acá con celulosa. No sé con qué me quedo, porque para allá con productos químicos puede ser un problema. Son millones de kilos, no estamos hablando de un camioncito por semana, ¿no? Estamos teniendo una serie de accidentes bastante seguido. Y hubo un accidente muy grave que murieron dos señoras de Rivera, aparentemente muy queridas, y ha habido accidentes en estos últimos días de camiones de la forestación. Quería comentarles, por si les interesa, que en la reunión de seguimiento de UPM2 del jueves pasado se trataron un montón de temas, y entre ellos el capítulo de transportes. resulta que como el tren no va a estar a la orden cuando empieza a trabajar la planta, están solicitándole al Estado la autorización para transportar la producción por carretera, lo que aumentaría significativamente la cantidad de camiones por Ruta 5 hasta Montevideo. ¿Te imaginás cómo van a quedar esas carreteras, ¿no? Es un tema importante, sobre todo para los que vivimos aquí, por el número de camiones que hay, es impresionante, y no me cierran los números, lo que dijeron la vez pasada, con los que mandaron por escrito, por correo, con los que presentaban ahí. Por lo tanto, me tuve que meter en la discusión, porque no hay un tema que no sea discutible, rebatible, en una situación que a mí me genera mucho estrés por estar solo, e indignación por ver cómo todo el mundo calla la boca, la intendencia, las alcaldías. Bueno, la cuestión es que después de plantear la diferencia que decían en ese momento con la diferencia de camiones, del número de camiones que decían en ese momento, más con la diferencia que dijeron la vez pasada, con la diferencia que hay porque dicen por escrito, resulta que fue un planteo de quien habla el representante del Ministerio de Transporte. Dijo que por minuto iban a pasar entre 3, 4 y 5 camiones. Estamos hablando de camiones con zorra, camiones y trenes, como le llaman ellos. A lo que yo entonces le digo al hombre, pero entonces no se va a poder viajar. El representante del Ministerio de Transporte contestó, no. ¿No? ¿No se va a poder viajar? Le repito yo. Entonces me dice, no. Como la directora de Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente cambiaba de tema, así como escuché eso, me paré y le digo, paren un momento que acá tenemos un problema. El Ministerio de Transporte dice que no se va a poder viajar por la Ruta 5. Y ahí, silencio. Le digo, porque acaba de decir que van a pasar hasta 5 camiones por minuto. Entonces, súmele todas las los otros vehículos y ómnibus, que va a ser imposible de transitar. Ahí empezó una discusión o un planteo de la barra de gente de UPM, que era la barra más numerosa, ¿no? Con a plantear que estaban estudiando un sistema de contingencia, estaban estudiando. ¿En avión lo van a traer? Posibilidades. Estaban esperando la autorización de no sé qué. Bueno, entonces empezaron a hablar, pasaban los minutos, conversaban de esto, de aquello, tratando de minimizar esta situación que se había planteado, que yo estaba diciendo que era imposible transitar. Cuando terminaron de plantear, yo del fondo, porque los que nos portamos mal nos sentamos en el fondo siempre, como en el liceo, les digo, gracias, muchachos. Digo, la verdad, que ahora que los escucho, me da miedo. Yo lo que siento es miedo. Los escucho hablar y a mí me da miedo. Va a ser jugar a la ruleta rusa, agarrar un auto y salir por la ruta. Porque a todos estos camiones que van a pasar, como dice el Ministerio de Transporte aquí, 5 por minuto, hay que sumarle los ómnibus, las ambulancias, las camionetas, los autos y las motos que van a pasar, y camiones de otras empresas. Le digo, gracias. La verdad que de acá me voy para el psicólogo. Y escuché una risa por un costado y una mirada de odio por otro. Les comento esto porque ese fue el capítulo de transporte. Después les voy a plantear, les voy a contar otros capítulos, pero para que vayan masticando. Y ¿qué te pareció? Me pareció un disparate, porque yo, ¿qué vengo viendo? Aparentemente la carretera se privatiza de alguna forma casi exclusivamente para el uso de la empresa. Ah, lo único que como van a pasar muchos camiones, capaz que piden un descuento en los peajes. Ahora no, que me no, ¿qué descuento? Vamos a tener que poner un recargo, porque las van a destrozar las carreteras. ¿Qué carretera está dimensionada para soportar ese peso y esa frecuencia? Ninguna. Ninguna. Bueno, por eso yo digo siempre, Sergio, tendremos que arrepentirnos no tanto de las malas acciones de la gente perversa, que ellos lo son, sino del pasmoso silencio de la gente buena, como dijo Martin Luther King. Yo siento también que hay muy poca información. Si no escucho este audio, no me entero de esta situación. Puedo, de alguna forma, imaginarme que es así, pero el hombre este lo está fundamentando por una vivencia particular, que aparte él, lo que experimenta también con respecto a la visión de sus compañeros, ¿no? Con lo que él expresa. Hay una frase que se le atribuye a Abraham Lincoln, que arranca de maneras distintas, pero siempre termina igual. Dice, se puede engañar a algunos todo el tiempo, a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Claro. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pero esa etapa es la última, ya está todo hecho daño, todo se deslizó bajo esa sospecha o ese mal uso, y ¿qué terminamos haciendo? Buscando soluciones a lo que ya generaron como el desastre que hacen. Le debía este audio, liberamos el teléfono, lo pude pasar, gracias Juan Antonio. Y por otro lado digo que tengo un montón de fotos que me mandaron en los últimos días acerca del estado del Río Negro en Palmar. Es pintura verde. ¿Usted se imagina una pintura verde espesa? Bueno, ¿sabe que el otro cianobacteria, día bacteria, ¿no? En una reunión que tuve oportunidad de participar, compañeros de muchos años, no me entendían que el Río Negro hoy no tiene caudal, y se reían. Entonces, Río Verde. Es tanto la desinformación que hay, que es muy difícil que la gente entienda las cosas que están pasando y las que van a pasar. Bueno, pero usted se toma un ómnibus, se va en el auto hasta ahí, que queda ¿cuánto? Le toca 2 horas y media. Y lo ve con sus propios ojos. Porque además, como yo le dije en una comisión acerca del tema de los incendios, porque se querían lavar las manos con el tema de los incendios, los forestales son muy mentirosos, les dije con ellos presentes, ¿no? Por lo tanto no me contestaron la pregunta, lógico, pero me gustó más para decirle que los forestales son muy mentirosos antes que me contestaran la pregunta. Qué gran macana, por no usar la otra palabra, que se cometió cuando a Tabaré Vázquez, él dijo, yo la voy a colocar acá. Y nosotros creemos que hay un momento en el cual alguien lo tiene que decir, y yo lo voy a decir hoy, que los famosos contratos no se deben de respetar. Mejor dicho, ellos dicen, honrar. Uruguay, lo dicen también las empresas multinacionales, venimos aquí al Uruguay porque el Uruguay respeta los contratos y toda esa fantasía. Bueno, hay contratos que no se deben de respetar. Imagínense que un gobierno quiere meter, como en algún momento se conversó, una planta de energía nuclear ahí mismo, más o menos en el mismo lugar donde va a estar esta planta de celulosa, era ahí. Entonces agarra el Partido Ecologista, la gente se vuelve loca, se toma una ivermectina, la gente se vuelve loca y vota al Partido Ecologista. Supóngase que saca 1 millón de votos y gobierna. Por supuesto que va a tratar de llevarse bien con todo el mundo, pero lo primero que va a decir es, queremos el Ministerio de Economía, queremos el Ministerio de Medio Ambiente, y como tenemos que tener un gobierno fuerte, ponemos a disposición del resto de los partidos que nos quieran acompañar. El Partido Blanco ya sabe cuál ministerio agarraría, dígame. Ah, no sé, no. Y ganadería. Ah, sí, claro, pero mire por pero la dirección forestal no se la vamos a dar a Faropa. Porque Faropa es parte del negocio de la forestación. Eso es lo que le diríamos. Y al Partido Colorado, por ejemplo, si... ¿Qué ministerio, por ejemplo, podría pedir el Partido Colorado? El de Educación, por ejemplo. Ah, bueno, muy bien, Educación. Pero no la Agenda 2030 esta, ¿eh? No. Le damos sí, cómo no. Pero no la Agenda 2030 para la educación, eso no. Entonces nosotros lo primero que haríamos sería incumplir el contrato para la puesta en marcha de una planta de energía nuclear en el Río Negro. Que de eso se estuvo hablando, se gastó dinero, se gastaron como $700,000 en el último periodo de Tabaré Vázquez en eso, en esa estupidez. Así se gasta la plata. Y todos los que son pobres saben, así como lo sé yo, que no tuve ningún empacho en decir en la comisión de vivienda que viví cuando nos vinimos para acá, para el campo, en un rancho con, ¿cómo le fue que le dije? Ventana de nylon. Con ventana de vidrios de nylon. ¿Qué problema hay que yo diga eso? Ahora tengo ventanas con vidrio de vidrio, ojo, avancé. Y buenos perfiles. Ah, sí, tengo de aluminio, de esas que no se gastan así nomás. Muy bien. Entonces nosotros incumplimos el contrato que firmó el gobierno anterior. ¿Y está mal eso? No, por supuesto que está bien. Por supuesto que está bien. Ahora mismo pasaría el mensaje que veo a continuación. Es una de las muchachas que nos acompañó en la primera conferencia de prensa que tuvimos en el Parlamento Nacional el 29 de julio del año pasado, pidiéndole al ministro de Salud Pública que aplicara la moratoria para la vacunación. Me llevé una sorpresa en el Hospital Evangélico, ella se la llevó en el SMI, algunos otros oyentes se la llevaron en otras mutualistas. En el Hospital Evangélico viene una funcionaria, me dice, yo estaba acompañando, se tiene que poner el tapaboca. Le digo, porque estaba todito el mundo de tapaboca. Discúlpeme, no quiero molestar a nadie, no me voy a poner el tapaboca, me quedo acá. Yo sé que no es obligatorio. La funcionaria cumplió en avisarme y yo, por supuesto, no me puse el tapaboca, me quedé ahí y, por supuesto, que entré a la consulta de acompañante sin ponerme el tapaboca y la profesional que estaba atendiendo no tuvo absolutamente ningún reparo. Diputado, buen día. Recién vengo del SMI. Acá no te dejan entrar si no tenés el tapaboca. La verdad, esto es una vergüenza, una barbarie, un disparate de novela esto. Ahora le saqué una fotografía, ahora voy a subir a un grupo que no sé quién, dónde fue que vi que están juntando firmas por esto. Pues ya es una locura. Ahora encendí el Bluetooth, la cantidad de gente vacunada que aparece acá, un disparate, un desastre. Bueno, ministro, vamos a darle algunos datos, ministro de Salud Pública, que me ha bloqueado el WhatsApp. Escuche bien todo el mundo. Vamos a sacar apenas unas reglas de tres. Con los datos de la Organización Mundial de la Salud que le dan muy mal al Uruguay. Y esto tiene que tener una explicación. Y no la tiene. En el mundo murieron hasta este momento, según las cuentas de la OMS, 6.180.000 seres humanos. No están las cuentas de China porque son muy mentirosas. No están, ahí no están. Están, pero no están. Es decir, están, pero no son. Si nosotros aplicamos reglas de tres, quiere decir que en el mundo murió uno de cada 1.294. En el Uruguay murió un 166% más. Eso de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública. En el Uruguay tendrían que haber muerto 2.700 aplicando la regla del 3, de acuerdo a los datos que en la Organización Mundial de la Salud publica para el mundo. Pero nos enteramos, porque así lo comentó el Ministerio de Salud Pública, que las muertes son de 7.200. En realidad ustedes pueden ir a todos estos datos. Van a los datos de la OMS y de los datos del Ministerio de Salud Pública. Es decir, que tenemos 4.500 muertos más de los que tendríamos que tener. ¿Se entendió? Lo hice rápido, pero se entendió, ¿no? El número se entiende perfectamente, pero lo que estaría bueno es decir a qué es debido esta diferencia, ¿no? Bueno, pero ahí nosotros necesitamos que lo conteste el Ministerio de Salud Pública. ¿Se dice esto fue mala praxis? ¿Esto fue mala suerte? ¿Esto fue porque la genética de los uruguayos es distinta a los seres humanos del resto del mundo? Por otro lado, aprovechando este dato, decimos que no hubo tal pandemia. Cuando nosotros sabemos que somos casi 8.000 millones de seres humanos en el planeta y si han muerto tan pocos, sí, yo sé, de repente, que se me murió, que no sé qué, que un hermano, que un papá, pero no se sacan así las cuentas. A mí no se me murió nadie de mi entorno. ¿Yo tendría que estar feliz? No. Estamos sacando cuentas, estos son estadísticas. No fue nunca una pandemia. Jamás lo fue, porque para que fuera una pandemia, lo mínimo que tendría que haber de muertos son 70 millones, 80 millones en 8.000 millones de seres humanos que somos. Es decir, tenemos que estar alertas porque hay grandes negocios, grandísimos negocios. Pfizer hizo un negocio tan brillante que más o menos vendió un montón de años de exportaciones del Uruguay de vacunas. Entonces uno no puede ser tan sonso. Porque además destruimos familias, destruimos empresas, destruimos, si usted quiere, el aparato de las pequeñas empresas del Uruguay, que como se ve, todavía hay una especie de dictadura sanitaria instalada en los hospitales y las mutualistas, no sé, en algunos sí, en otros no, ojalá que en todos no, pero ya lo ven, fui testigo de un caso. Y la gente que estaba al lado mío decía, pero esto es incomprensible, que nos hagan usar tapabocas. Pero bueno, yo no intervine, solamente escuchaba. Lo que vieron ellos es que yo estuve en todo momento sin tapabocas y no tuve ningún problema. Se instaló una cuota muy grande de miedo, donde la gente decidió ahora, por opinión particular, seguir usándolo, porque entienden que de alguna manera fueron protegidos y tuvieron menos enfermedades que años anteriores. Eso va a costar 5 mucho tiempo. De junio, el ministro no, el ministerio nos contesta que no hubo muertes por gripe. Eso es insólito. Pero yo leí en cámara de diputados. No es insólito, eso es mentira. No es insólito, es mentira. Dos veces leí en cámara de diputados el informe de la Organización Mundial de la Salud que tengo frente a mis propios ojos, donde dice: no solamente que el tapabocas no sirvió nunca para el virus de la gripe, sino que dice textualmente que en los lugares de trabajo, dígase mutualistas, hospitales, donde no se esté atendiendo gente, se dice de las áreas administrativas, no es necesario el uso de mascarillas. Te lo voy a leer textualmente. Página número 5 de lo que leí en aquellas oportunidades. El personal que no trabaja en zonas asistenciales, por ejemplo, el personal administrativo, no necesita usar mascarilla médica durante sus actividades ordinarias. Esto es de la Organización Mundial de la Salud del 5 de junio del año 2020. Por otro lado, y ya para terminar con este tema, cuando van a ser las 12, el mejor de todos los números que le da el Ministerio de Salud Pública, que no nos ha informado de muertes ni de efectos secundarios adversos graves en el Uruguay, es el de España. Y haciendo reglas de tres, tendríamos que tener 33 muertos por vacuna, 33 muertos por vacuna, nada más ni nada menos. Y ese es el mejor de los datos, porque el de los Estados Unidos de América nos da que tendríamos que tener 365 muertos en 365 días. Esperamos que el Ministerio de Salud Pública nos conteste los pedidos de informes que hemos hecho, y no solo eso, sino que informe a todo el mundo, a la población, de la verdad de estos números. Por ahora, está muriendo más gente vacunada en todo el mundo que sin vacunar. Y esta fuente que publicó el diario El País en alguna oportunidad y que mostramos en la conferencia de prensa, dice, con los datos del Ministerio de Salud Pública, que también está muriendo más gente vacunada en el Uruguay que sin vacunar. Listo. Si ustedes calculan que yo estoy equivocado, bueno, lo discutimos en cualquier momento, Ministerio de Salud Pública, como quieran, medios de comunicación, yo sé que hay muchos periodistas que nos están escuchando, pero a nosotros lo único que nos preocupa, al fin y al cabo, es el estado de salud de nuestra población. Lo demás no me preocupa absolutamente nada. Dicen, Vega es un loquito, está manejando información. Bueno, señores, tenemos la información que hemos dado, que son todas fuentes oficiales. Las dos en punto. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias. Gracias, Juan Antonio. ¿Qué le parece bueno, si compartimos las direcciones para la gente que entró ahora recién al programa? Dele. Por lo menos la del hormiguero para hacerse del libro, ¿verdad? Que eso es para mí importante, ya es una oportunidad de tener información de primera. Más los cuatro proyectos que se han presentado, que están formando parte de este texto. El lugar es Eduardo Acevedo 1466, es la sede del Pérez, el hormiguero, don Raúl Mesa. Ahí atiende Andrea Maga al 2-401-3746, de lunes a viernes, todos los días. Dentro del horario de 12 a 18. Muy bien. Después tenemos el despacho. Si quieren llamar, ahí lo podemos atender. Es el 2924-9947. Y el correo del diputado, que es fundamental porque es la comunicación oficial que tenemos, es... Del representante, tenés que decir. Me gusta decir diputado porque he visto que todos estos países le meten diputado. cesar.vega@parlamento.gov.uy. Ahí nos mandan... El problema lo plantean por escrito y nos queda como archivo y podemos contestarles. Muy bien, yo estoy recibiendo mensajes por el 098-482-454. Es así, despacito les hablo de madrugada. Ah, porque no los quiere despabilar mucho. Sí, bueno, no quiero despertar a la gente acá en casa. ¿No? Escuchá, voy a leer mensajes ahora por el 098-482-454. También quienes quieran llamar al hormiguero tienen hasta mañana lunes 2-401-3746 por arbolitos de yerba mate, que los tenemos en viverado. Trajimos 100 y Eso, yo lo que haría, Sergio, sería, digo, para los que los compren, aguantarlos en la misma maceta o cambiarlos a una maceta más grande y trasplantarlos recién en la primavera. Cuando uno cambia un arbolito que viene en maceta de nylon, no se saca la maceta de nylon, se corta de tal manera que dentro de 2 o 3 meses uno la pueda tironear hacia arriba despacito, y ahí sí las raíces salen todas hacia afuera. Lo que se hace en varios cortes longitudinales y abajo en cruz, de tal manera que las raíces empiecen a salir y que uno pueda sacar la bolsita. ¿Se entendió, no? Está bueno, es un premarcado, está bien, está bien. Muy bien. Eso también arreglan con Andrea, no conmigo. Digo porque hay gente que ha querido arreglar conmigo y me vuelven loco. Bueno, te voy a dar acerca de la información que estaba poniendo en consideración de ustedes recién. Esto es contra dosis administradas. Por ejemplo, en España se aplicaron 100 millones de dosis. Básicamente 99.455.472, en el momento de sacar las cuentas, 100 millones. Y ahí en 100 millones de dosis tienen 64.427 efectos adversos. Quiere decir, 68% denunciados por profesionales y 32% denunciados por personas, ciudadanos españoles comunes y corrientes. Entonces uno puede hacer las reglas de tres teniendo en cuenta la cantidad de aplicaciones de administración, de aplicaciones, sí, inoculaciones. Para, hechas en Uruguay, que son 8 millones. Y así lo puede hacer también para, lo tenemos para Estados Unidos, para Inglaterra, para Australia, para Canadá, para Nueva Zelanda. ¿Para qué otro país más? Alguno más tenemos también. Y lo tenemos para el mundo entero, porque como te decía, fue un boom, muy buen negocio. En el mundo entero se van aplicando, escuchá bien, ¿cuántas pensás vos que se dieron en el mundo entero? Decime, dame un dato. A ver, y por lo menos, si estamos hablando de que la población son 7.500 millones, casi, no, ya casi somos 8.000, bueno, estamos, vamos en 7.800 y algo. Vamos a hacerlo eso por tres, Entonces, y da 22.000 millones. No, 11.100 millones. ¿Sabes qué pasa? Que en el mundo entero... No fue parejo. No, en el mundo entero te da apenas, ese dato lo tenemos por acá, tenés que dividir 11.100, para que te lo hago ya mismo porque lo tengo, pero me sale más sencillo hacerlo así. Ah, pero hay muchos que no cumplieron entonces, que no se vacunaron. Tenés 1.4 dosis aplicadas de promedio en el mundo entero. No tres como acá. ¿Entiendes? Acá en realidad es dos y pico, porque tenés que hacer 8 millones... dividido 3 millones y medio, te da 2.3. ¿Y cuál es la marca de preferencia, la que más se usó? La Pfizer, que se llama, por ejemplo, Comirnaty en Europa. ¿No habría que hacer después un comparativo de resultados según marca? Podría ser, pero ¿para qué? Sí, para tener un numerito más, porque en realidad me imagino que también hay grandes diferencias de precio y de negociación. En todo caso, lo que nosotros le pedimos al ministerio, que no cumplió, y a toda la bancada de Cabildo Abierto, porque el ministro es de Cabildo Abierto, es tener los componentes del vial, que es secreto. Y el fenómeno tal cual hemos comentado, de lo que denominó el especialista Juan Gil, que dijo que la vacuna tenía un componente que producía la imantización, sigue vigente. Es decir, no se terminó esto. Lamentablemente, es uno de los componentes de esta vacuna. También se usa en agroquímicos, se usa en componentes... ¿Cómo le llaman a los componentes alimenticios? Los... Bueno, no me viene el nombre. Hay algunos elementos que se usan en la industria alimenticia, que también se enamoraron de las nanopartículas de óxido, hidróxido de grafeno, magnetita, y la están usando. Que no son alimentos, pero participan en la parte de la industria con buenos resultados. Bueno, no, la vamos a dejar por acá porque nunca vamos a terminar con este tema. Es recurrente. Lo cierto es que los datos de esta última semana que nosotros recibimos fueron los de Nueva Zelanda, en donde dice, como en el resto de los países que tenemos los datos, menos en el Uruguay que no hay datos de nada, que 9 de cada 10 de los que están muriendo están vacunados, completamente vacunados. El resto, 10, 15, 20 en el caso de máximo de uno de estos países, son no vacunados. Es decir, que nosotros siempre tuvimos razón por haber sido desconfiados. Ah, siempre tuvimos razón por haber sido desconfiados. Bueno, ¿cómo se logra liberarse uno de todas estas porquerías que son veneno, como dijo Luc Montagné? Es, primero, no aplicándose ninguna más. Porque esta tecnología se usa desde la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe también la utilizó. La plataforma de producción de estas vacunas incluye nanopartículas de hidróxido de grafeno magnetita. Listo, ya está. Si no lo saben acá, problema de ello. Pero es así. Bueno, voy a leer mensaje de texto por el 098-482-454. ¿Qué tanto les gusta a la gente? Este viene de Juan, de 25 de agosto. Y lo que me gusta a mí es que nos digan su nombre y de dónde nos están escuchando. Buen día, Vega y equipo. Claro que sigue la dictadura sanitaria, y no solo en la salud, sino en una empresa de la construcción. Si no te pinchás, no entras a trabajar. Si quieren darme el nombre de la empresa, no tengo ningún problema en decirlo, porque está mal esto. O sea, el presidente de la República aclaró bien clarito, lo dijo, ¿no? Yo creo que lo dijo claro o no lo dijo claro, que había terminado esto. De forma obligatoria terminó, es opcional. Buen día, diputado y Sergio. Es que todos los estados que no son potencia viven de deuda pública. Más, te diría, que los que son potencia viven más de deuda pública que el resto. Y tenemos los datos de esta semana. Tenemos hasta los datos de los mentirosos de China. Pero, por ejemplo, ¿ustedes sabían que los argentinos deben menos que nosotros, Sergio? No le puedo creer, pero no me sorprende nada, Después los de ver el discurso de Cristina, no me sorprende nada. Los argentinos deben menos que nosotros. ¿Tuvieron nosotros menos para gastar? Debemos unos 1000 y pico de dólares más cada uno que los argentinos. Y los norteamericanos deben 9 veces más que nosotros. Por ejemplo, nosotros debemos los argentinos deben 9000 per cápita. Nosotros debemos 11000 per cápita y los estadounidenses deben más de 90000 per cápita. Si tomamos en cuenta la deuda pública de los Estados Unidos de América, también la de Japón da peor que esta. Deben el 133% de su Producto Bruto Interno. ¿Está? Bueno, se la dejo por acá porque el amigo dijo eso. Sí, Salinas me bloqueó. Ya me bloqueó Salinas también. Fernando de Maldonado dice, buen día, Vega, ¿qué opinión le merece a usted este atropello que están sufriendo? Voy a nombrar solo a Vega, a Fernando Vega. Ya lo expliqué claramente, desde el punto de vista del ser humano, traidor, Ciuto ha sido uno de ellos. Más que demostrado lo tengo, ¿no? Nadie se vaya a ofender, ni se vayan a rasgar las vestiduras, hablan con él, porque yo quise hablar con él y no me atendió. También, otro, afuera. No importa. Pero en el momento que estaban más atrapados entre la telaraña, llegaron a pedirme dinero, bastante dinero, y yo sin preguntar para qué era, se lo mandé. Y así pagan, pero para conocer a un traidor, uno no conoce a un traidor por olfato nomás. Claro, ellos armaron un partido político y dicen, ay, el único que estuvo hablando en el Parlamento Nacional contra todo esto es Vega, es nuestro enemigo. No, no tienen que ser tan así, tan miope. Por eso ayer estuve hablando con el doctor Salle, a quien invité a que se venga por acá, por casa, para hacer un programa en el cual no vamos a hablar exactamente de esto. Vamos a hablar de la Agenda 2030, de todo lo que tienen planificado los ultra ricos del mundo, que como ya lo decía en CX40 hace muchos años, ellos dicen que el planeta da para 1.000 millones nomás. Ellos dicen que el planeta da para 1.000 millones porque ya se dieron cuenta que no van a poder irse a Marte. Ahora, el planeta tiene 8.000 y dentro de 12 a 13 años el planeta va a tener 9.000 y en el 2050 va a tener 50.000. Digo, 10.000 millones de seres humanos. Tenga bien calculado usted que ellos, si dicen que el planeta da para 1.000 millones, no está ni usted, ni Sergio, ni yo, ni Juan Antonio, ni nadie en esa cuenta. Debe haber muy poquitos uruguayos en esa cuenta. Y lo que me parece, ya que me estás preguntando, Fernando de Maldonado, mi opinión, es que es todo un atropello de la injusticia uruguaya. La injusticia uruguaya ha dejado en libertad a gente que envenena a nuestros jóvenes con cocaína. Ha dejado en libertad a gente que ha traficado cientos, son miles de kilos en realidad. Hay uno que lo dejaron suelto, un montón de miles de kilos, está suelto. Esa es la injusticia uruguaya, que es el peor de todos los poderes que tenemos nosotros planteados en el Estado al día de hoy. Peor de todo. Sin duda. Y lo que hizo fue agarrarse de alguna orden que se dio en el departamento de Maldonado, porque no habían tenido un problema con la policía en ningún lado. Al contrario, la policía en algunos departamentos como el de Salto o Paysandú les dijo, estamos acá para protegerlos también. Y se quedaron tranquilos en la plaza. Pero Maldonado, como quiere ser una republiqueta distinta en este país, no hay republiquetas. No hay republiquetas en este país. Así que lo que va a pasar es que, y supongo que van a quedar siempre en libertad, ¿no? Como primario quedan en libertad. Buen día, soy Federica. ¿De dónde escribe Federica? Pará. Del Prado, me dice, de la barra del Prado. Escribo del celular de mi tía. Quería compartir con usted que sigo usando el tapabocas en lugares cerrados, shopping. Bueno, está bien. A ver, no tuve COVID, ni mis amigos, pero algunos pasaron muy mal y algunos fallecieron. Pienso que tapabocas, lavado de manos, etcétera, mantener distancia, no compartir mate, botella, que está bueno. Bueno, a ver, Federica, usted tiene todo el derecho a hacerlo. Mire, nosotros la apoyamos. Ahora, sepa claramente que el tapabocas este no sirve para nada. Eso está demostrado y le leí recién a la Organización Mundial de la Salud. Tiene unos papers fabulosos que argumentan claramente que el tapabocas nunca sirvió para nada para la gripe. Están hechos antes de esta pandemia, pero el del 5 de junio del año 2020, que yo leí en Cámara de Diputados dos veces, dice que no sirve para esto. Está, pero, a ver, si nosotros gobernáramos, usted podría entrar donde quiera con tapabocas, pero... Menos al banco. ¿Eh? Menos al banco. Ah, sí, en el banco te piden que te lo bajes, tenés razón, para la foto. Pero no obligaríamos a usar esto que tiene, como también lo dice la Organización Mundial de la Salud en el mismo informe, efectos adversos que algunos pueden ser graves, sobre todo cuando se implementa en el uso de los niños. Y lo último que dijo la Organización Mundial de la Salud, que a nosotros nos dieron unos de tela, viste que son muy bonitos los que yo tengo del Parlamento, Sergio. Sí, yo no sé si son tan bonitos, tienen un sello ahí, yo qué sé, no sé. ¿Sabes qué estoy pensando? Que aparte de todo esto, al mejor estilo Uruguay, los tapabocas descartables que son de una vida útil de 2 horas, se usan por meses. Entonces, ¿dónde está el criterio de aislamiento con un tapabocas altamente contaminado, que fue promotor de otro tipo de virus, bacterias, en ese ámbito que se genera ahí entre el calor, transpiración y humedad de boca-nariz? ¿Y seguimos hablando del tapabocas? Tapabocas, bueno, que actuaron como cortinas que apoyaban en la nariz y colgaban, que no tenían ningún ajuste. Lo último que dijo la Organización Mundial de la Salud es que ese de trapo que teníamos nosotros, que se hicieron muchísimos de trapo, no sirve para una miércoles, ¿está? Eso es símbolo, está claro. Es un símbolo, aparte publicitario, porque tenía la cuestión del Parlamento. Buen día, César. Un saludo a su papá. Mirá, la gente. Manden regalos, che. Que las UPM se vayan, dice. Sí, pero ahora no es tan fácil, ¿no? Con deseos no arreglamos. Me estoy totalmente de acuerdo con usted. Usted cree que está solo y no está solo. Está el pueblo. Gracias, César, y pone unas manitos aplaudiendo. Dice, yo le iba a decir que no la cobran la partida de prensa gracias a usted. Y en parte sí, dígalo nomás, porque es verdad. Por eso se calentaron algunos cuantos diputados conmigo, lo cual me... Ay, no sabes cómo me puse. Bueno, buen día, César, dice Francisco, lo saluda. ¿De dónde es Francisco? A ver, pará, dice. Recordar que el Frente Amplio aumentó en 70.000 la cantidad de funcionarios públicos. Sí, eso lo tengo acá, tengo todos los datos, te los podría dar exactamente a esos datos, porque recuperamos al economista barbudo, Sergio. Me alegro porque era un personaje interesante y generaba mucha expectativa con los pronósticos. Se sabe que el economista barbudo tiene todos los datos en su Excel. Acá están. Sí, es famosa la computadora de papel. 1999 había 240.451 funcionarios públicos, en el año 2005 231.270, en el año 2009 248.157, en el año 2011 264.078, en el año 2012 268.443, en el año 2013 280.853. Ya veo que la gente había salido a pasear por el campo acá, pero volvieron, che. Dice TV Ciudad, es un gasto al cohete, Vega, me dice. No es tan al cohete porque tiene una intención bien definida, ¿no? Lo que sí realmente tiene poca llegada porque parece que lo ven 4.000 personas. Pero amigo, hay una señora que tiene un programa ahí que me dijo que yo había corrido a una muchacha en los cursos acá por ser lesbiana, lo cual es una total atrevida, por no decirle una hija de la... ¿Qué? No dije nada, una hija de su mamá, que se atrevió a decir, yo llamé y todo, no, nunca la pude encontrar, ¿cómo es el nombre? No me acuerdo, no importa el nombre. Atreverse a decir eso, como ensuciando a la gente. Oye, la mira chica, ¿cómo se llama? Ah, no me metan ese compromiso porque hay cosas que parió, no. Usted no se compromete, lo digo yo, ya me acordé, la letra chica, tiene que comprometerse. No, que no me acordé, pensé que quería el nombre de la persona que se consideraba echada, porque no lo recuerdo. Es una muchacha que es actuadora. Es cantante. Es mala, la escuché cantando, es espantosa, ojalá que no le esté financiando todo, el Estado. Hay gusto para todo, es espantosa cantando. Pero eso es muy objetivo, no es para cobrarle nada, es muy objetivo, sos muy mala cantando, che. Hola, buen día, Vega. Vega César, te escribo por el tema de que soy estudiante de la UTU del Prado y viajo 4 días a la semana. Estos son los que más me interesan, a ver qué dice después, medio larguito, pero después de los 29 años de edad, no hay para los boletos. Gracias, diputado Marcelo Hernández de Florida. Sí, nosotros ya propusimos una salida, que es que los estudiantes deben de ser evaluados por las notas, porque esto también es porque hay un montón que sacaban solamente los boletos de estudiantes porque se anotaban y no iban nunca, ¿entendés, Sergio? Sí, esas pequeñas avivadas que terminan perjudicando a la gente que necesita. Nosotros creemos que tienen que ser los estudiantes evaluados por las notitas a fin de año. Ah, bueno, espero haberle contestado, amigo. Buen día, dice, coincido con lo del gasto al pedo, dice. También esperé que se sacaran los planes del MIDE, pero no. Quédate en tu casa que te doy para todo, para el gas, para todo, dice. Se ve que eso no es negociable. Es muy sensible opinar del tema porque la gente que realmente necesita va a hacer una defensa férrea del asunto. Y hay gente que se aprovecha de la situación, que le conviene más pasar en esa condición de ayuda que trabajar. Y bueno, y hay momentos que las cosas se van a decantar por su propio peso. Porque si usted... Ayer abro la puerta acá, un perro negro. Están tirando perro, un perro gordo, negro, lindo, simpático en la puerta de la chacra, aquí desde la casa de la chacra. Enseguida, no, muchacho, le digo, agarré un tarro de agua y se lo mandé y se fue nomás. Es lo que podía hacer, ¿no? Pero digo, si usted le acostumbra y agarra y le pone comidita todos los días, ¿él qué va a hacer todos los días? De mañana temprano va a estar como mi gato, que por supuesto que tiene derecho el mico, ¿no? El mico lo elegimos acá para que sea el gato de la empresa. Y él, hoy a las 6 de la mañana, estaba tocando la puerta. Ahí sí, porque una elección. Carmen de Solís de Mataojo era la que estaba escribiendo, y a propósito de todo el tema del gas, que quieren subir el gas. Yo le voy a decir a todos los economistas neoliberales estos, que hay unos cuantos, por ejemplo, tiene Alfie el gobierno. Bueno, ustedes quieren resolver el tema del gas. Mire, yo se lo voy a resolver fácilmente. Ustedes dicen que quieren porque los ricos usan gas y que está mal que los ricos usen gas y que esté barato. Bueno, súbanle los impuestos a los ricos. Ya déjenlo así nomás el gas, déjenlo así, porque algo el Estado le tiene que dar a la población. Déjenlo así y súbanle el impuesto a los ricos. Si ustedes saben quiénes son los ricos, y ya está, le suben unos pesos para compensar esa garrafa de gas que les compran muy barato, por lo que veo, ustedes están calientes. Tendrán todo a gas los ricos. Me río porque ellos saben muy bien que se puede subir los impuestos a los ricos. Lo que pasa es que no quieren. Como también se pueden orientar los beneficios a los que lo necesitan. No. La única manera, la manera peri es, mire, el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Listo, ya está. ¿Entendió, no? Y es una forma. Clarito. Buen día, Vega, dice, soy Luis de Villa García. Totalmente de acuerdo que esto es una pandemia. Yo no me vacuné. Es un experimento, mi familia tampoco. Vamos arriba. Gracias por leerme. Bueno, pará. No, tapabocas descartable, como dice Sergio, no se deberían de usar más de 24 horas, Federica. Más de 24, incluso, medio mucho, ¿no? No, es menos, bastante menos, bastante menos. Mi calanchoe, Vega, dice, el que desciende de su casa y me manda una foto, está lindo tu calanchoe, che. Nosotros estamos tomando jugos de naranja con 10 hojitas de calanchoe. Hemos ido subiendo la dosis. Para dos personas hacemos un juguito de naranja con 10 hojitas de calanchoe. Por si les interesa, lo hace al jugo y te queda espectacular. Bueno, dice Damián de la Capilla, buen día, César. Busco tractor a gas. Bueno, tractorcito a gas. Lo llaman a Damián por el 099-258-181. Cumplí, Damián. Buenos días, señor Vega. La Argentina tiene 42 millones de habitantes. Alfredo de Tala. Sí, lo que yo le saqué... Me están mandando mensajes de audio. Voy a pasar uno porque si no más, pero no me manden mensajes de audio, che. ¿Todo bien? Bueno... Te paso a decir que vi un video en China, vio que acá nos metían el hisopo de la nariz, que un vecino mío dijo, le preguntó a la enfermera si le había sacado el cerebro. Era horrible eso, esa técnica. Ahora en China están haciendo por boca. Así que, viste, hacer sufrir hasta los niños con haciéndole eso, no sé. Bueno, un abrazo para el programa, también a las 6 de la mañana. Gerardo de Dolores. ¿Sabes por qué te pasé, Gerardo de Dolores? Porque vi que me habías estado escuchando y de madrugada, vi que mandás mensajes. Ahora digo, ¡oh, pasá, Gerardo de Dolores! Pero no manden de audio porque generalmente no van a salir bien porque están escuchando la radio un poco alta, en fin. Arriba el Peri, dice Icazuriaga de San José, no sé si usted lo está ubicando. No, de Canelones, perdón. Icazuriaga es de Progreso, Canelones. Ahí va. Dice Gastón de Paso de los Toros, buen día, mi político consciente desde Paso de los Toros, escuchando excelente el programa de hoy, abrazo grande. Dice otro, no te olvides del mensaje del canciller turco. ¿Cuál era el mensaje? Juan de Bella Vista. Ah, el turco aquel que agarraron con el auto, ¿será? No identifico. ¿Te acordás que hubo uno que andaba en Brutos Curro y lo dejaron libre también? Ese como Bonavito, era como Bonavito, no, era como era. El canciller Bonavito. Del mensaje de turco es una foto que publicaron que está haciendo un gesto con la mano en la cual tiene un cigarro que representa una facción no sé de qué característica. No lo vi. Bueno. Hola, buenos días. Preciso 40 cabezas de ajo. ¿Usted tiene? No. Ustedes vayan, el mejor momento para comprar 40 cabezas de ajo. Si es para plantar, esperen al mes de junio. Van a comprarlas a cualquier lado. Pueden ir al mercado nuevo, donde ustedes quieran. Tienen que ser muy buenas. Y así se arranca una plantación de ajo. Era Victoria de Positos, dice. Bueno, muy bien, Victoria de Positos. Dice Silvia, de San José, acá sí, de San José. Buen día, César, como siempre me enganché a leer mensaje, capaz que sigo de corrido nomás. Como siempre al firme. Ah, no, me equivoqué de nuevo. De Progreso también, pero mirá vos, yo estoy bien confundido, che. Progreso queda en Canelones, burro. Una gran verdad, no hubo pandemia, dice. Esto es muy obvio que se trataba de un experimento macabro. Buen programa, como siempre. Acá estamos escuchando en Zoom y se escucha perfecto. Muy bien, gracias Francisco, de Zoom. Era, dice Daniel. Daniel, ¿de dónde es Daniel? Me crié en Durazno, dice, pero se ve que no vive ahí. Ah, de Malvin. Hola César y Sergio. Lo de ceder la ruta 5 a la pastera, ya lo deslizó Heber. Mirá, ¿vos habías advertido eso? Yo lo que advierto es cómo de alguna forma nos dicen lo que van a hacer y no nos damos cuenta. Aquí Luis de Minas dice, ¿para qué queremos un alcalde? Bueno, justo me puso el tema porque yo no había querido perder más tiempo con esto, pero otra de las cosas que se ve que no sirve para nada son los alcaldes. De hecho, algunos alcaldes han tenido problemas porque, por ejemplo, en Paysandú, el signo político de la intendencia era uno y el del alcalde de Guichón era otro. Esto se repite en varios departamentos. Entonces, ¿qué hizo el intendente? Y le achicó presupuesto para el alcalde que no era de su signo político. Las alcaldías están todas de más, mis amigos. Sobre todo en Montevideo, ¿no? Sobre todo en Montevideo. Y en Canelones, por ejemplo. Si vos me decís en Guichón, bueno, ponele, yo ya te estoy diciendo que no te está dando resultado, ¿eh? Está saliendo al revés la jugada. Y dice acá Luis de Minas, La Valleja, que solamente que no se escucha muy bien, dice. Se escucha muy bien. Bueno, me alegro mucho. Me mandan información que luego miraré. Otro comentario. Uy, con esto de las plantaciones, tiene 30 años de vida. Ay, no entiendo nada. Soy María desde Paysandú. Mándeme de nuevo, María, a ver que no estoy entendiendo el mensaje. Buenos días, con todo respeto. Yo pienso que cada cual es libre de pensar y hacer como quiera. Pero si muchos aún usan tapaboca, no es para criticar ni ponerse en contra. Yo lo uso y ni me molesta ni me afecta. Ni le falto el respeto a quien no lo usa. Gracias. Perfecto. Usted puede entrar al hospital, como yo entré al hospital evangélico y nos ponían el caso del SMI. ¿Te le gusta usar el tapaboca? Usted lo usa el tapaboca. Pero y gobierno, usted entraba al hospital evangélico y iba a ver un montón enorme de gente sin tapaboca, porque no es obligatorio. Y el perigobierno hubiera llamado al hospital evangélico a decirle, che, loco, ¿ustedes no se enteraron que todo ya no corre más esto? Porque ahí en el hospital evangélico, o SMI, caso que pasé, están obligando a la gente a usar el tapaboca. De hecho, yo era el único, más dos personas más que había ahí de casualidad, que no, de referencia, y había 100 personas, entre ellos todos los funcionarios, de tapaboca porque hay orden de que sea así. Ponemos una pausita muy breve, continuamos enseguida. Hay una voz que cruza. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. ¡Ay, voy, paisanito arando! Esto lo sacamos de la musiquita de un paisano viejo que va arando, va tirando de un arao de tiro con un montón de caballos que no sé si son 5 o 6, por ahí andará el video. Y el paisano, yo llegué a andar en ese tipo de herramientas, cuando era muy pequeño me ponían arriba del rastrillo. Y de eso vamos a hablar un poquito porque me voy a Telegram. Y dice, buen día, como siempre muy buen programa, sugerencia. No se puede, no sé si se puede mejor ponerlo de la huerta en el canal de Telegram. Ah, y colocarlo ahí para los que no tenemos Facebook. Alejandro Desayago, hágase un Facebook, listo. Usted no tiene que ser tan... Yo no tengo Facebook, ¿y yo tengo Facebook? ¿Soy más radical que usted todavía? Pues yo tengo Facebook. ¿Para qué lo uso? Ahora lo uso solamente para la huerta. Nada más. Solo para la huerta. Entonces usted se abre en un Facebook, y el único amigo que se ponen es César Vega. Y entonces miran todo la huerta. Pues yo tengo mucho laburo. Mucho laburo. Significa un laburo más. Que no es poco, es bastante. Subir a Telegram. Telegram, además, mi Telegram se caracteriza por ser muy duro, muy duro, muy duro. Ahí están todas las denuncias contra el ministro de Salud Pública. Algunas me han costado bastante. Bastante me ha costado. Pues yo les quiero decir algo, ya en los últimos minutos vamos a hablar un poco de ecología. Tengo una bicicleta para vender, Sergio. ¿La tengo que donar también o la puedo vender a la bicicleta? ¿No estará escuchando la señora? Pues probablemente esté escuchando. Ahora eso lo resuelve usted porque... Es muy barata. Ondina Jazz en muy buen estado, 3.800 pesos, puesta en centro de Montevideo. Está a buen precio. Está a buen precio. No se olviden para las tapitas, para los pichichos. Y allá Andrea colecciona tapitas para los pichichos. Después se canjean por comida para los perros de los refugios y, por otro lado, con esas tapitas, en vez de tirarlas, se hacen broches. Palillos. No se me olviden, un día de esto estamos programando un nuevo programa que va a tener que ver con el pastoreo racional Bocén, gente que lo está haciendo acá, vamos a andar por una ruta que ya conocemos con Sergio. No me va a acompañar, ya sé, no importa, está bien. capaz que va, era Iguapa al costadito ahí, cerquita, no es mucho sobre esa ruta, era la 109, ¿no? Qué linda ruta, ¿eh? Muy panorámica. Hay que hacerla con tiempo. Ahí. Y ¿qué les iba a decir? Nada, eso, que ya estamos organizando ese programa. Ha sido un placer para nosotros hacerlo de 6 a 7, conversar con Juan Dutra, un capo, tiene que ver con el pastoreo racional. Y nosotros nos estamos dedicando a la cuestión de la hortaliza, fruta, granja orgánica. Porque en todo el mundo va a faltar alimento, ya lo habíamos dicho. Entonces, debiéramos estar poniendo todas las barbas en remojo. Todos. Y por ahí, Damián nos decía que precisaba un tratorcito a gas. Si hay alguien que tenga uno para vender, si no anotaron el teléfono, me avisan. 098-482-454. Y si alguno de ustedes quiere comprar el mejor de todos los tractores chinos, el mejor de todos los tractores chinos, me llama. Está por cambiar de tractor. Que yo le doy el teléfono del dueño, no digan nada. Porque ya tengo calculado un programa para hacer desde ahí, desde San Jacinto. Y ahí yo le doy el teléfono del dueño. Y el dueño les hace descuento. Entonces, no voy a poder seguir leyendo más mensajes, amigos. Si quieren mandarlos, mándenlos. Porque hoy de mañana yo leí de uno de los libros de Jairo Restrepo. Busquen quién es Jairo Restrepo, pero se van a encontrar. Es una persona profesional, pero a la vez es un campesino muy, pero muy conocido. Ese libro va a quedar a la orden en el hormiguero. Los que quieran ir pueden ir y pueden leerlo ahí. No se lo van a poder llevar. Pero por ahí pueden leerlo ahí o de repente lo piden a Andrea para fotocopiarlo. Como hay una fotocopiadora ahí cerca, capaz que les autoriza. Y yo leí hoy del libro una especie de editorial muy política. Entonces yo me quiero referir a todos los que habitualmente dicen la política no sirve para una mierda. Bueno, mierda será lo que pone uno cuando vota. Quiero que ¿sabe por qué uso el término mierda, no? Porque Jairo Restrepo es el dueño de la frase, con agua y mierda no hay agua, no hay nada que se pierda. Y acá en este libro se engancha con la palabra mierda de vaca y la usa 50.000 veces como para decirle a los académicos a quienes se está refiriendo, porque ellos no quieren que nosotros usemos bosta de vaca, como le decimos en el Uruguay. Ellos quieren que usemos urea, que viene del petróleo. Pero ahora la urea, señores académicos, ingenieros agrónomos como yo y como Jairo Restrepo, además, o como Lusenberger, otro de los CRA, le decía a los académicos de la agricultura lo que no querían escuchar. ¿Cómo van a hacer ahora ustedes para fertilizar algo cuando la tonelada de urea cuesta más de $1,000? Buena pregunta, ¿no, Sergio? ¿Cuántos son $1,000? 40,000 pesos. Usted... Está bueno que la dejen de usar. Capaz que el precio es determinante, bueno. Es el primer paso, ¿no? Sí, pero tienen que aprender cómo se usa la bosta de vaca. Que acá aprendan, que Jairo Restrepo, nosotros que empiecen a averiguar. Habitado, ya está documentado en Facebook. Porque no es agarro una bostita de vaca y la tiro en el campo, tampoco, ¿no? Tampoco. Esa es una de las maneras, tal vez. Seguramente alguna vez vieron. Desde el punto de vista del nitrógeno, porque sucederá como naturalmente una parte muy grande del nitrógeno al estar al aire libre, la bosta, que al otro día vienen las gallinetas, acá en casa tengo un lote de gallinetas propias, que no son mías, pero son como propias porque andan en el campo de nosotros. Y ellas desarman las bostas de vaca. Y al desarmarla, mejoran el proceso. Pero parte del proceso es el nitrógeno que uno pierde en la atmósfera. ¿Se entiende, Sergio, que por eso vino la gente de Bill Gates acá, que habla del cambio climático de ellos? No del que existe y el que vemos todos los que vivimos en el campo, una seca terrible. Ayer me decía Germán de por allá, del Maldonado, hay una seca terrible acá. Y acá en casa hay una seca terrible también. Tenemos que estar regando como si fuera verano. Ese es el caos climático que ve cualquier persona que vive en el campo. No el cambio climático de Bill Gates, el invento ese que estuvieron en Uruguay para decirnos a nosotros que hay que ponerle pañales a las vacas. O que si no afectan el cambio climático. Lo que ellos se olvidan es que vienen en sus aviones superjet particulares, cuatro bobeando adentro de un avión y no sacan la cuenta de cuánto está afectando eso al cambio climático, todas las estupideces que hacemos los seres humanos. Es una sin pensar en nuestros hijos. Entonces, ustedes tienen que pensar que lo que va a suceder en todos los países del mundo, quiero que lo tengan en cuenta, porque así como dijimos algunas de las cosas que están sucediendo, por ejemplo, la que está más cerca de suceder, la desaparición del dólar. ¿Cuánta gente me cargó por eso, no? Yo le estoy recomendando a gente muy amiga mía, porque yo no soy asesor de economía. Sí, sácalos y cámbialos, por favor. Listo, ya está. Con eso ya hemos dicho todo, ¿no? Porque el día que, como sosteníamos nosotros, todos los dólares que había emitido los Estados Unidos de Norteamérica volvieran a los Estados Unidos de Norteamérica, comenzaba un proceso de inflación imparable. Es lo que está pasando, ¿no? Por eso Vergara no puede hablar, porque Vergara le salió muy mal la jugada en el Banco Central del Uruguay. ¿Usted recuerda cuando el dólar en el año 2013 lo tuvieron tan atrasado que nosotros aprovechamos comprar el tractor? Por supuesto, no vamos a aprovechar si habían atrasado el dólar para que no subiera la inflación. Ahora, cuando la inflación en los Estados Unidos de América era el 2,5%, a Vergara le daba el 8% la inflación, llegó a darle el 9% y el 10% casi. Ahora la inflación en los Estados Unidos es el 8% y en el país la inflación es el 9%. Entonces hay gente que no tiene derecho a hablar. Por ejemplo, los agrónomos que me dijeron a mí oveja negra, los agrónomos de Syngenta. ¿Qué pueden decir ahora que se sabe que muchos de los productos que ellos importaban y vendían en este país, algunos los siguen importando, como el caso del paraquat, creo que todavía lo están importando? Y ahora que se sabe que esos productos han producido el cáncer, el Parkinson, todo tipo de problemas, la celiaquía, el autismo, muchos de estos productos producen el autismo, como las vacunas a los niños, muchas de ellas, no todas. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué pueden decir del campesino César Enrique Vega, Ramón P. de Agostini, Mascacino, un montón de tanos y más, con más representantes, a mucha honra, de 33.500 almas casi en el Parlamento Nacional? ¿Sabe lo que pasa, amigo? Y a los gobiernos no los ponen ni extraterrestres, ni subterrestres, ni terraplanistas, ni negacionistas, ni nada. Los gobiernos los pone la gente, el pueblo. Y el pueblo tiene que pensar muy bien cuando va a votar. Muy bien tiene que pensar. Entre otras cosas, tiene que tratar de sacar por cómo hablan. Por eso a mí me gusta hablar en esta audición. ¿Cómo que no? De la 10 a la 1. Para que me saquen bien clarito. Pero cada vez que habla alguno de los representantes nacionales, no sé, el que usted quiera, ustedes lo tienen que estudiar. Porque yo los estudio y me doy cuenta. Digo, hoy estaba escuchando a uno y digo, ¿pero quién es este chanta? No me alcancé a enterar porque me fui para el campo y un montón de chantadas estaba diciendo. Entonces, el día que cada uno de nosotros, de ustedes, yo ya sé a quién voy a votar en el 2024, no voy a cometer el error de esta última, ¿no, Sergio? Eso fue anecdótico e imperdonable. Dijera la gente del Canal 4 que me llegó a ver el gerente, el rating, voló el rating, superaron al Canal 10, al 12, al 5, a todos, por supuesto. ¿Sabe lo que pasó, Vega? Que la gente vio que le hablaba una persona honesta. Claro. Alguien que dijo, no sé bien si me voté, porque yo tenía las listas de Canelones, que era Gonzalo el candidato, y de Montevideo, Vega el candidato. Y yo agarré una del PERI y la mandé para adentro. Ahí yo andaba con muchos problemas ese día, muchos problemas, no, al contrario, muchas cosas pasaron. Mucho movimiento había, mucha actividad. Y eso a la gente le cayó bien. Me alegro mucho. ¿Saben qué? La política es una porquería, como dicen ustedes. La política es una mierda. Es horrible estar en el Parlamento Nacional en este momento para mí. Cuando les comenté más temprano que fui a una comisión, 10 minutos, 15 minutos, votamos el presidente, el régimen de trabajo, un par de bobadas ahí, listo, para las casas de nuevo. Supongo que no va a aparecer ningún diputado, como ya aparecieron en julio del año pasado, a pedir mis fueros por esto que estoy diciendo, porque con la verdad no ofendo ni temo y la verdad nos hará libres. Nada más que dos cabecitas, ¿no? Joseph Artigas y Jesús han dicho estas cosas. Cada uno de nosotros, en el lugar del mundo en donde le toque vivir, tiene que pensar muy bien cuando va a votar. Muy bien tiene que pensar. Muy bien. Ese día las democracias van a funcionar bien. Usted va a ser engañado, por supuesto. Claro, a mí me engañó Astor y lo voté en el 94, uno de los seres más deleznables de la política nacional. Esta semana lo estuve escuchando. No sé, deleznable, ¿para que voy a buscar? No vaya a ser que tenga problemas. Pará. No, está bien, no incurre en falta, está bien. No, pará que voy a buscar, pará un poquito. No tenga miedo, está bien. Deleznable. Sinónimo. Inconsistente, frágil, desmesurable y quebradizo. Perfecto. Uno de los seres más deleznables que tiene la política nacional y todavía sigue hablando de economía y diciéndole a la economista Arbeleche cómo tiene que manejar la economía y todo eso. Yo digo, ¿pero este hombre de dónde salió? Yo lo voté en el 94. Claro, si yo lo iba a escuchar a los comités, así decíamos, ay, este tipo, ¿cómo sabe? Hablaba nomás, porque hablar es gratis, amigo, hablar es gratis. Yo termino cansado hoy. Después me duermo una siesta, pero sé que hablar es gratis. No es gratis, ¿no? No es gratis. No es gratis. Y desconfío mucho más todavía de los que hacen silencio. Porque usted hablando se descubre. Usted escuchando a alguien que habla, y más si lo ve, si le ve los ojitos, las manitos, usted lo saca. El peor de todos es el que no habla. Ese es el peor de todos. Pero como en la política tienen que hablar todo, porque yo digo, ¿cómo puede alguien votar a alguien que no habla? No sé. Ah, cuando se habla de las cuotas, que estamos totalmente en cuota de las cuotas para féminas, para femeninas, totalmente en contra. Porque eso es como un regalo que le hace el patriarcado a la mujer. Y entonces vengan, ocupen algunas bancas. No, nosotros estamos totalmente en contra de eso y estamos a favor de que todos los que tengan una discapacidad puedan tener representantes en el gobierno nacional. Y asimismo, todos los que viven en el extranjero, cada 24.000 votos que pudieran lograr la gente que vive en el extranjero, pudiera tener un representante nacional. Que eso existe para muchos países. Sí. Y mal les digo. Una de las cosas que aparecen en estos gobiernos unicamerales, tienen asignados puestos para esa circunstancia. Y mal les digo, que esta es una novedad absolutamente nuestra. Cada 24.000 votos en blanco o anulado, no sé si lo juntamos. Se saca un lugar. Estilo, tiene que haber una banca vacía en el Parlamento Nacional. Por ejemplo, si hay 100.000 votos en blanco, serán 4 bancas vacías. ¿Y por qué esto? Porque los diputados van a estar muy nerviosos cuando empiecen a ver bancas vacías. Y el pueblo tiene derecho a que su voto esté representado en el Parlamento Nacional. Entonces hay muchas cosas para cambiar, pero empieza cuando cada uno de nosotros no se lava las manos como Poncio Pilato. Lo más fácil acá es decir, yo me lavo la manito, no me preocupo por mis hijitos, que hagan lo que quieran, idiota, ese es el idiote. Buscamos idiote acá, pero como ya lo sé, no lo busco, idiote con E. Persona que habitualmente era expulsada de su pueblo por preocuparse solamente por sus propios intereses y no los del pueblo. O sea, uno que estaba para el dinerillo. Y no era ni idiota ni idioto, era idiote. Así se le llamaba. Entonces, el momento en los cuales comienzan a subir los descréditos de los sistemas políticos y con él el sistema representativo, yo les digo, sin sistema representativo que desde la época de Artigas que mandó sus diputados a Buenos Aires, ¿qué es lo que nos queda? ¿Ucrania? ¿Eso nos queda? ¿Siria? ¿Libia? ¿Cuba? Que se elige de manera tal que es todo como se elige la gente del PCNT acá, todo igual. Eso no es democracia representativa. No, porque es distinta, dijo José Lo López. Tengo un audio de José Lo López que es imperdible. Dice, no, allá es distinta, dice. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Qué es ese cara? ¿Cómo es eso? Y tiene más respaldo. Entonces, dos por tres. Dígame, el primero de mayo nosotros tenemos audición. A ver qué dice Juan Antonio. No, ¿no? Y él dice que por supuesto. ¿Ah, sí? Con un gesto, como diciendo, ¿qué me estás preguntando? Es de orden. Ah, está. Operador hay. Ah, pero mirá vos. No, yo me imaginé que no teníamos. Ah, pero usted quería un día libre. Usted quería un día libre, ya lo veo gestándose un día libre. Sí, no, por no. Eso hacía la audición de 6 a 7 de la mañana. No. Yo ya veo que todo. Yo desde que me pusieron acá a representar a estas 33.500 almas, y si no que lo diga mi señora, que de rato se calienta. Pero yo me tomé en serio esto, y hoy justo hicimos un día de planteos que son muy serios, muy serios. La abuela Yandy, la abuela Margarita me escribe acá, estoy para leerle a las abuelas nomás. Buen día, bendiciones, dice. Amigo, cuando mis hijos vinieron al Uruguay, no, mis viejos vinieron al Uruguay, mal escrito, trajeron vaca y toro. Ah, después me cuenta eso. Qué bueno. Después me cuenta. Nada más finalizar. Se trajeron las herramientas. Sí. Siempre recuerdo lo que nos dijo un profesor en Facultad de Agronomía, uno de los buenos profesores que tuve, que el primer animal que aró en el Uruguay fue un camello, porque trajeron el equipamiento incluido la fuerza de tiro. Y claro, después empezaron a amansar los bueyes y más adelante tal vez las mulas. Pero el primer animal que supuestamente, según él, tenía los documentos que había arado en el Uruguay había sido un camello. Bueno, cuando nosotros le decimos algo es porque lo hacemos. Es decir, ustedes si miran mis manos, las manos no precisamente de un diputado, sino de un campesino, que es lo que quiero ser hasta el final de mi día, y nunca voy a tener el título, nunca lo voy a tener, porque siempre vas a estar aprendiendo hasta el final de tus días. Y nosotros acá nos está yendo tan lindo con esto de plantar la tierra, tan hermoso es. Quisiera por ahí ponerle el estímulo a un montón de juventud, como hablaban ustedes hoy de mañana, a las 10, con el Torito de Vincenzi, que no es la única salida a estudiar algo que tenga que ver con los teléfonos celulares, con las computadoras, con el marketing, todas esas mafias. No. La producción de alimentos tiene su lugar ya, y la producción de alimentos será de acá para adelante mucho más importante. Sergio, un gusto haberlos acompañado en el día de hoy. Bueno, igualmente. Aproveche el día que está precioso. Sí, bueno, como te decía, tengo un montón enorme de mensajes. Yo ahora me pongo a leerlos. Habitualmente mi suegra me dice, léeme los mensajes. Pero hoy tiene gente para atender, así que me parece que no le van a dar mucho changüí. No, los mensajes los... No puedo atender. Sigue ese teléfono. Hola, ¿quién habla? Hola. No puedo atender, ya se terminó la audición. Pero hasta, espere, quédese en línea que vamos a hacer la excepción. Hasta el domingo que viene. Bueno, que pasen bien.